espacio publicitario. Se propaga energía que se propaga. El rock se propaga como una deseada epidemia. Se propaga a tus oídos, a tus ojos, a tu cerebro. Se propaga y une todos tus sentidos en una misma epidemia. Vorterix Rock 103.1 en conexión con Vorterix.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. Servite, tranquilo, no pasa nada. La, la, la, la, la, la. Son irresistibles las medialunas esas. Mangini nos mandó unas medialunas con jamón y queso. Destructivas. Tremendas. Una tras de otra. Después sándwiches de miga también y unas masitas para la tarde. Así que tenemos el catering hecho. Para la tarde, 3:30 las masitas. Sí, sí, no. No, 5 de la tarde. No, jamás, señor. Por favor, te lo pido. Aquí estamos, una vez más, doble nada en vivo a las 2:10 de la tarde, esperando que Gustavo termine esa licencia de paternidad y regrese con nosotros, pero está todo bien, que se tome los días que necesite, porque ser padre no es complicado, gratis, ¿eh? Y pasa pocas veces en la vida, en la mayoría de los casos, una o dos. Después hay gente que saca 5 de un tiro y se arranca los pelos de amechones. Yo estoy buscando otro ya. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Varón o nena? Otra nena. ¿Sí? O sea. ¿Por qué? Me gustan. Igual, yo cuando venía León, dije, ojalá sea nena. Vino el varón, listo. No me preocupaba el tema de, para que el apellido continúe, esa pavada. No, ¿sabes que a mí sí? Ni ahí, Ya te digo, yo ya tenía la nena grande, quería otra nena, vino el León. Está buenísimo. Igual ahora viste que el apellido continúa, porque la mujer ahora pide que la anoten con el apellido de ella también. Sí, sí, pero viste, bueno. No, no, ¿no te va, Martín, eso? ¿Vos anotaste solo, Codini? Y bueno, pero vos tuviste hace mucho ya. Aparte de robar proyectos, anotas solo, boludo. No suma eso, ¿no? Yo estoy anotado con los dos. Yo no, mis hijas, digo. No tuve mucha chance. Yo, igual, también. Agradece que el mío está adelante. En ambos casos. ¿Sí? Un solo nombre y los dos apellidos. Solo nombre también. Sí. Si es que recién estábamos hablando fuera del aire, con Juan, ¿no? Sí. Y me tiraste un dato que habla de la edad que tenés. ¿Una tapa de gráfico que está adentro? No, bueno, viene relacionado a eso. ¿Lo que te conté de la cancha de San Lorenzo? Claro, que vos sos de los que iban a ver equipos de fútbol que no eran el tuyo. Eso era una práctica vieja. Hoy no se usa más. No conozco gente que vaya a ver un equipo. Digamos, ponele que el Barcelona jugara acá en Argentina todos los domingos. Bueno, ahí iría mucha gente que no es del Barcelona a ver ese equipo. Pero hay muchas razones, me parece, por las cuales ya no se curte esa onda. Y ahora tenés que ser socio para entrar, tenés como ser mínimo. Socio, bueno. La violencia, no ves nada. Está bien, pero no, la gente no iría igual. Suponete que Boca fuera el Boca de Bianchi de los 90. No van hinchas que no son de Boca a ver ese equipo. O el River de Ramón de los 90. Que yo recuerdo, el último equipo que iba a ver todo el mundo fue el Argentinos de Diego. Sí. Me acuerdo que una vez fui a la cancha de Huracán, jugaba de visitante, la popular de Huracán, sabés que es gigante. Uh-huh. Y sin desmerecer dije, bueno, argentinos, todo bien, y por más que vaya gente de otros equipos, llegué faltando 30, 40 minutos y me ubiqué en una de las bocas de acceso nada más, viendo el partido así, sacando la cabecita. Era infernal la cantidad de gente que había. Y bueno, pero ese equipo tenía equipo, claro. Generaba la simpatía de, primero tenía Maradona, que estaba dando sus primeros pasos en el fútbol de primera. Y Argentina, y además Argentina era un equipo querible en ese momento. En aquel momento los equipos chicos, aparte, había mucha más diferencia que ahora. Los equipos chicos prácticamente no salían campeones. No. Iban a jugar de visitante a Boca, River, San Lorenzo, y se comían 4-5. Si te sacaban un empate era una gloria. Hoy vas a jugar a la cancha argentina y te cantan el que no salta se fue a la B. Exacto. Respetuoso. Exacto, exactamente. ¿Y qué equipos viste que no eran en San Telmo? De primera todos, porque te contaba que yo viví, nací en Boedo, Boedo de las Casas, y estaba a 6 cuadras del viejo gasómetro, de donde quieren volver a traer la cancha de San Lorenzo. Sí. Y entonces iba mucho, era una cancha aparte que por estar cómoda se jugaba siempre fútbol, partidos, canchas suspendidas, capaz que Independiente, Racing jugaban ahí entre semana, partidos de la B, muchos partidos de la B, definiciones, vi una definición histórica, Platense contra Lanús, que se patearon como 15 penales de cada equipo. Igual ibas a ver cualquier mierda. ¿Vos estás loco? Platense, Lanús. Platense, bueno. Lanús, con la cancha al palo para ver quién descendía de primera. Patearon todos los jugadores y volvieron a patear porque no se definía. ¿Lanús? Se fue Lanús. Sí, señor. ¿Ese fue cuando inició su largo descenso hasta la C? Exactamente. Sí, señor. Yo mira, si Lanús volvió y hoy es lo que es, Telmito puede volver. ¿Qué sé? Falta una dirigencia seria, un equipo, una claro, dirigencia verdad y todo claro, eso. Pero bueno. Es complicado. Pero Lanús estuvo varios años en la C y después en la B. ¿Le costó? Sí, sí. Uno se acuerda de este Lanús, pero la pelearon mucho. A remar. Claro. Así que ibas a ver a cualquier verdura. Y bueno, te contaba, en el año 77, cuando era la previa del Mundial de acá, Vélez hizo local en esta cancha en San Lorenzo. Entonces era una gloria, porque todo el año vi 2 partidos de local San Lorenzo, 2 de Vélez. Pipón. Claro, pues la cancha la de Vélez la estaban preparando para el Mundial. Exactamente. Y era un muy buen Vélez. Lo dirigía Carlitos Cabañaro, un Vélez muy bueno, no salió campeón, pero... ¿De qué me estás hablando? Señor Gulé, Carlos Cabañero, gran técnico. ¿Lo tuviste en Telmo? No. ¿Te suena Pedro Marroldán, el 9, aunque sea? Tampoco. No, bueno. Menos. Bueno, está bien, hablemos de Van Gogh. Pero esa no, pintura no, que... no te corro por ahí, pero no, qué sé yo, el 9 de Vélez del año 77, ¿qué me importa? No sé ni quién era el 9 de River en el 77. Luca. Bueno. Leopoldo Jacinto Luca. Qué lindo jugador. Los brazos así, cuando gritaba los goles. Sí, con el ojo morado en el Mundial. El arquero de Platense era Miguel Luzzi. Sí, señor. Dice Martín. Sí, señor. Que se ve que estaba al lado tuyo, sí, en señor. El tablón. Pateó, Miguel Luzzi pateó penal y lo convirtió. Y después creo que atajó el otro. Y ahí Lanús descendió. Hay un monumento a Miguel Luzzi en la cancha, sí, de Platense, decís vos. Sí, sí. Osmar Miguel Luzzi creo que se llamaba. No, pero una ya cancha... no sabría decir. Ojalá que esa cancha vuelva a estar en ese sitio. Muy cómoda, realmente. Una linda alternativa. ¿Volverías a ir? Y para mí, San Lorenzo es un club querido. Yo te dije, si desaparece Telmito, en primero me hago, bueno, es otro santo, hago el ciclón. De última, ¿no? Claro, San Lorenzo. Por eso. Estás ahí más o menos con la misma cosa. Sí, sí, sí. No, Boedo para mí es muy importante en mi vida. ¿Coleccionaste algo alguna vez? Estampillas. Yo también. Marquillas. Me duró poco. Marquillas también. Pero ¿sabes qué hacía? Sí, yo iba caminando por la calle y agarraba las que estaban tiradas en la calle. Obvio. Para tener las estándar, digamos. Lógico. Pero sí, la levantaba así de la mugre. Mientras no esté mojada. Alguna mojada de particulares con, levanté. Con un poco de barrito la limpiabas. Figuritas de fútbol únicamente. No de, fútbol, no de otra clase. No me acuerdo. Creo que tenía unas redondas que mostró. Las que tenía Gonzalo el otro día que nos mostró. Y tenía una de Fórmula 1. Porque me acuerdo de las verdes que venían con los circuitos. Sí. Esas las juntas. Los circuitos europeos. Esas sí las junté. Pero nunca completaba la colección. Una sola vez completé una colección de figuritas. Y un día me acuerdo con mi primo. Que juntábamos, hubo una que juntamos juntos, valga la redundancia. La más difícil era Carrascosa, el 3 de Huracán que se autodesafectó de la selección previo al Mundial 78. Y estamos a la vuelta de la casa de Pablo y un nene, chiquito, 3, 4 años, la mamá le compra 2 o 3 paquetes de figuritas. Y el pibito abre así, Carrascosa. Casi lo secuestramos. Le queríamos mandar alert, más o menos. Y le hicimos robaron. El entre, le dijimos, no, te compramos más figuritas y nos das a esta. Y sí, dale, sí, sí. No, le compramos 5 paquetes que le salieron todas. La oveja Telch, repetían todas. Pero lo durmieron, porque el pibe ya no podía llenar el álbum. Pero el pibe no sabía que Carrascosa era lo más difícil. Qué cagador que era. No, ¿cuántos años tenía? Y... 22. No, 25. Ah, ¿en serio? ¿Te estabas jodiendo? No, te estoy hablando de 78, la colección de 78. 13, 14 años. Claro, no, boludo. ¿Qué es 78? No me chamuye sí. con 14 años. Y sí, señor. Yo soy 6'4". Te da justo. 4 está bien, 14. Te da justo. Está bien, está bien. Y recordemos para todos que ahora, bueno, un boludo de 14 años, un pibe de 14 años de aquella etapa no sí, es el de era un gil. No es ni debutado. ¿Qué? Tengo razón, ¿no? Faltaban varios años. ¿Por eso? Varios años. Hoy a los 14 años, ¿ya qué? ¿Sabes la mentalidad que tenías que tener para hacerte una...? Si no hicieron un OPI, son unos muertos hoy. Olvídate. Hoy te piden. Hoy te piden, claro. Sí, sí. Y es real esto, o sea... Vos estás comprando escopeta, quiero creer. ¿O no? ¿Sabés que no? Por ahora ese tema lo llevo bien, che. Porque no te tocó. Me parece que cuando te toque, pero prepárate, ¿eh? Encima se está poniendo linda. Pero, ¿y qué vas a hacer? Si lo va a hacer igual. No, no digas encima se está poniendo linda como si tu deseo fuera que tu hija fuera fea. Me queda mal. No, no, bueno, obvio. Porque de ahí encerrarla en una jaulita. Y es simpática la guacha encima. Es vergonzosa, pero cuando entra en confianza es peligrosa. Tengo todas las contras. Estoy reprimiendo, me estoy muriendo la lengua, bueno. No, señor. Por eso. Usted tiene hijas también. Sí, por eso. Ya el otro día alguien me dijo. Ya te va a tocar. Y sí, y claro que te va a tocar. Y a todos. Tus hijas ya lo van a hacer, por la frase. Por eso, ante eso, ¿qué podemos charlar un poco? Tratar de cuidarte. La típica. Mira el otro, mira el otro. Hay gestos. Irrespetuosos, hay gestos obscenos. Hay gestos por parte de la producción. De a dos. Irreproducibles. Una locura. Los famosos laderos. Yo te puedo asegurar que el tipo que está haciendo los gestos es muy capaz, ¿eh? ¿Capaz de qué? ¿De hacer eso que estaba haciendo? ¿O? Con mi hija. ¿En serio? O sea, no. Sí, es un desastre. No tenés código, Yuya. No, si lo voy a la hija, ¿no? Con la nena, no. No. Es que no tiene código. Igual los padres de varoncitos también sufrimos, ¿eh? ¿Qué te pasa? No. No, no. Pero bueno, la madre de mis niños en algún momento se ha mostrado celosa por compañeritas y eso, ya a esta altura. No. Pero me parece lógico. ¿Sí? Y sí. Es como el nene. Como mamá, como papá también. ¿Te como papá no. no. Como papá de varón, no. No, ahí le hace un golpecito, no. Vaya y coge, nene, vamos. No me digas que le entraste a esta. Orgulloso. Sí, claro. ¿En serio? Uy, qué capo que sos. Y le contás, le pedís detalles. ¿No? ¿No es así? Alguna... Mirá cuando tenga 16, claro. ¿Está toda depilada? No, en serio. Camel Toe, no. Si te presto la GoPro, claro. Mira, la ponemos acá atrás de una caja. Vos no digas nada, pero esto es para papá que necesita ver que no te pase nada. Una fotito, nene. Ya en ese momento el streaming sabe lo que va a hacer, ¿no? Lo mirás claro. directamente acá en el cerebro. Claro. ¿Servís el whisky link? Como en la película Días Extraños, que había tráfico de imágenes que te enchufabas en la cabeza y las vivías. Entonces había un mercado negro de experiencias de muerte. Vos te ponías en la cabeza y sentías, vivías lo que le había pasado a una persona cuando se estaba por morir. Me encantó eso. Buena peli, muy buena peli. No la vi, che. Pero bueno, como en El Vengador del Futuro. ¿Te acordás? Que te instalaban recuerdos. Algo así. De vacaciones que no habías tenido. En la peli estaba buenísimo porque era como una especie de, no sé, de araña, ponerle que te calzabas en la cabeza con un aparatito y un disquete que era un minidisc. Claro. Esa era toda la tecnología de la tele. Qué groso. Imagínate con lo que fallaba el minidisc si te fallaba el no recuerdo, ¿no? Qué gran excusa era para el operador el minidisc. Sí. Pero acá, hacía sufrir como un hijo de puta. Tengo un hijo de 16, dice Adrián, y no deja títere con cabeza. Un fenómeno. Ajá. Y sí. Pero para mí de 16 come más alto, ¿eh? Y ahí, pero ahí, no mucho más. 18. Sí, bueno. No, sí, hay una diferencia. ¿Sabes lo que es? No, nosotros nada, en esa época nada. A la terraza con una escopeta, dice uno. En lo que se acerca un metro a la redonda, fusil en el pecho. A mí el día que me pase lo voy a confesar. Hasta ahora vengo tranquilo. ¿Pero estás tranquilo o decís, bueno, por ahora no pasó? No, tengo mis dudas, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué indicios tenés? No tengo certeza, digamos. Vos como que mirás el reloj y decís, ya es hora. Y por lo que te cuentan amigos que tienen nenas, quizás hasta un año más grande, qué sé yo. Bueno, pero un año para eso es muchísimo. Hay fichas que no caen todavía. No, pero están avispadas, ¿eh? Uno ve los tweets y cositas. Ni hablar, es otra cosa. Les vuela el marbulo. Ojalá que haga lo que quiera. Que se cuide, eso sí. La verdad que no tengo ganas de ser abelo. No, eso como mi chagra. A los 70 sos bisabuelo. Es mucho. ¿Te pasa ahora? Claro. Me describía recién un amigo, al respecto del tema fútbol que estábamos hablando sí. antes, que además en esa época, y es verdad, a los 10 del segundo tiempo entrabas gratis a la cancha. Sí, eso es verdad. Te abrían las puertas. Sí. Una genialidad. Había mucha gente que no tenía un sope y aunque sea veía 30, 40 minutos de un partidito, o a lo mejor eras vecino, no te importaba tanto ver San Lorenzo Racing, pero ibas. Pero ibas, porque había un espectáculo. Claro. Acá mucha mujer que repite el mismo tuit. A ver. Voy a leer uno de Cecilia que... ¿Qué dice Cecilia? Tomaselli. Mm. Dice, tranquilos, cuando te cuenten ya lo hizo. Pero cuando te blanquea una es porque ya hace 2 años que viene. Porque ese es el que le gustó. Con este vi los pajaritos, papá. Olvídate. Acá yo no quiero leer esto, pero léelo. Lo voy a leer. Dale, bueno, ¿qué pasa si sale trola como las de la tele? ¿Te cortan las bolas? No creo, ya ves que no da para ese perfil. Digamos, yo no la conozco, la vi 2 veces y ya te digo que no. No da ese perfil. No parece, no parece ni a ganchos. No. Pero, y creo que me daría un poquito de vergüencita, quizás. Porque aparte todos ustedes me dirían cosas, barbaridades. Sí, obvio. Aquel, sobre todo el rubio aquel. Tiene todos los pósteres, toda la pared pegada con los pósteres. ¿Qué deseo? Debe ser jodido ser padre de una mujer así, ¿eh? De una vedette, ponele. Mira, yo el otro día vi una nota en la tele, hará 3 semanas, desde la casa de las Chipolitakis. Claro, una cosa, yo me imaginaba una cosa así, o el señor Sirio, si es que vive. No, pero ya el señor Sirio es un escándalo. Por eso, pero imagínate, ya por está así por el disgusto. ¿Qué sé yo? Sí. En algún punto te tiene que romper la bola. A lo mejor la vivís a tu hija. Si tenés buena relación, le decís, no me prestás unos manguitos para ir si al casino. Si tenés buena relación, no la vivís. Si la vivís es porque sos un vividor / cagador. Si no, le decís, che, mirá, necesito pagar la cuota de la licuadora, y me tirás unos mangos. Por eso, a eso iba. Bueno, a pero si necesito ir a las maquinitas. Si la mandás a laburar para hacer un billete. No, yo no la mandé, ella se mandó sola, pero de paso. Le pido un diezmo. No estaba mal, una ayuda al papá. No, una ayuda no, pero si una cosa puede, es una ayuda cada tanto y... No, bueno, una mensualidad no. Una mesada como la que tenía Olmedo. Claro, es una vergüenza. Olvídate. Bueno, mientras lustramos la escopeta, vamos a escuchar un poquito de Red Hot Chili Peppers. Tenía ganas de abrir con eso hoy. 2 temitas, Snow, Hey Oh, y después Tell Me Baby. Chili Peppers en vivo en Doble Nada, son las 2:25 de la tarde. Tenemos a Giovanotti, tenemos concurso de MP3, vamos a estar sacando oyentes al aire. Nos pueden escribir en @Vortrix, Red Hot Chili Peppers, en Doble Nada, Snow, y Tell Me Baby. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Sabbath llegará por primera vez a la Argentina el 6 de octubre y miles vibrarán con el más puro heavy metal. Pero solo unos pocos lograrán llegar hasta la profundidad más oscura. Vorterix Rock tiene 10 meet and greets para que estés cara a cara con el príncipe de la oscuridad y sus acólitos del infierno metalero. Escucha Vorterix Rock, entra en vorterix.com y entérate cómo tenés que hacer para ser uno de los 10 afortunados ganadores. 5 serán entregados en Tenemos Malas Noticias y 5 en Doble o Nada. Black Sabbath, Meet and Greet. Porque el verdadero rock es tuyo. Comienzo espacio publicitario. Imaginemos un mundo donde solo se dijera la verdad. Abrilo, querido. ¿Medias? Sí. ¿Otra vez medias? Estoy podrido de las medias, abuela, siempre medias. Pero yo las compré con amor. Pero por suerte existe la mentirita buena onda. ¿Medias? Sí. ¿Medias? Sí. Lo que yo más quería, medias, Abu, gracias. Ay, no hay de qué, Joselito. Me encanta que me llame Joselito. Mentiritas que hacen bien. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Cuál es el lado malo de un show de Sky? Que las entradas se terminan al toque. Por eso decidimos darte más oportunidades. Sky y los Fakires vuelven al teatro Vorterix y multiplican por 3. Sábados 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre. Tres funciones imperdibles, tres sábados seguidos a Pure Sky. Sky y los Fakires, nuevamente en el Teatro Vorterix. Álvarez Tomás y Federico Lacroce. Anticipadas a través del sistema Ticketek. No se venderán entradas los días del show. Un cóctel a punto de explotar. Romanticísmico. El nuevo álbum de Babasónicos. Romanticísmico. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Babasónicos es Sony Music, la compañía de la música. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nací en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. La banda mexicana realizará un remix de la canción de All Days Originals de Run DMC. Y gracias a Adidas Originals vas a poder disfrutar de la nueva versión, además de escucharla. A través del hashtag Únete a Molotov, mandanos material para inspirar a la banda. Subí lo que quieras a través de Instagram, Facebook, Twitter y transformate en el colaborador del tema que nuevamente hará historia. Además, participas por entradas para ver el concierto que dará DMC junto a Molotov, donde vas a poder disfrutar de la versión que vos mismo ayudaste a crear. Vorterix Rock 103.1. Geyser presenta los 10 años de No Lo Soporto en La Trastienda Club. La banda apadrinada por Cerati y Spinetta festeja una década junto a músicos amigos. Sábado 28 de septiembre, 23 horas puntual. La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. No Lo Soporto. 10 años en vivo en La Trastienda Club. ¿A vos no te gustaría que te griten? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado? ¿A vos no te gustaría que te peguen? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales? ¿A vos no te gustaría que te tomen de punto? ¿A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos? Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. ¡El 38! Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock, despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, complejo Punta Carrasco, anticipadas en venta. Ya salió Billboard de septiembre. Entrevistas exclusivas, Billboard. Noticias, Billboard. Informes de la industria, Billboard. Y los charts más importantes de la música. Hot 100, Billboard 200 y Social 50. Billboard, 100% música. El 14 de noviembre, el Teatro Flores se viste de gala. Yngwie Malmsteen en concierto. El dios de la guitarra vuelve a la Argentina para interpretar los mejores temas de su extensa carrera. Yngwie Malmsteen en Argentina. 14 de noviembre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con noticias a las 3 menos 20 de la tarde. Tengo dos. Una pavadita, pero que es linda, es una linda imagen. ¿Viste cuando en la tele te venden, tenemos una buena imagen? Sí. Que no es nada más que eso. Uh-huh. Ocurrió en Holanda, en el rally de Holanda, el piloto Harry Kleinsman venía manejando un Porsche 911. Y no sé si calculó mal o no le dio o es malo manejando, pero pasó esto, mirá. Bueno, lo vamos a ver en vortex.com. Malo manejando, no creo. Yo creo que sí, porque es muy, un error muy grave. Dobla una curva, claro. Viene, tenía una curva a la derecha. Viene fuerte, Viene pasadísimo. No. Bloquea, choca contra la pared de cemento. Vuela, da una vuelta y cae al agua. Oh. Todo eso. Es malo manejando. Es malo manejando. Ahí vemos la repetición. Viene completamente pasado de rosca. Tenía que doblar 90 grados a la derecha. La bloqueó, este lado, bloqueó los frenos, le pega de frente a una protección de cemento, claro. El auto se levanta, golpea otra vez, gira en el aire ya sin ruedas y cae con el techo en una zanja llena de agua. Palazo, ¿eh? Todo eso en 5 segundos, es un desastre. ¿Se salvó el tipo? Sí, no hubo muertos, no hubo nada. Lamentablemente, porque merecía claro. Por esa pavada que hizo, casi mata a todos los espectadores que estaban ahí en la zona mirando el rally de Holanda. Muy fuerte entró. Sí, demasiado pasado rosca. Y la otra es... una curiosidad linda. Se juega un partido de béisbol donde los New York Yankees están despidiendo a su pitcher, una estrella que se llama Mariano Rivera. Y en Estados Unidos se estila, por lo menos en algunos equipos, que los jugadores más importantes, las estrellas, utilicen una cortina musical para entrar. Claro, qué lindo. Mariano Rivera eligió Enter Sandman de Metallica. Y desde siempre, desde 1999, dice acá la información, entraba a la cancha escuchando eso, esa canción que se ve que lo motiva. Alguna vez Michael Schumacher utilizaba para practicar, se ponía en el casco entre Sandman para salir a manejar una es Ferrari. Un tema que... te pone las pilas. Y esta vez, ayer, o antes de ayer, el 22 de septiembre, ocurrió lo siguiente. Jugaban los Yankees, ponelo el video. Mariano Rivera estaba por entrar al campo de juego. A pleno el estadio. El estadio lleno de bote a bote. ¿Y quién está tocando en vivo? Oh, mira qué lindo. Metallica. En vivo tocándole Enter Sandman a Mariano Rivera, que se está por retirar. Se murió. Están los cuatro Metallica con una casaca típica de béisbol que dice Metallica. Los amplificadores también dicen Metallica con la letra de los New York Yankees. Qué lindo. Lars, camiseta negra, anteojos oscuros, pelado horrible que tiene ahora. Hetfield, pasado de onda, como siempre. No, es una cosa enfermante. Y Metallica tocando en el estadio de los Yankees. Para todo el público y para Mariano Rivera, que ahora va a entrar y no lo puede creer. Se pone a llorar, me imagino. No sé. Es un no llegué a verlo, pero. Se está por retirar, parece que es una leyenda del béisbol en Estados Unidos, le van a retirar la camiseta y el número como hacen con las leyendas. Igual para vos, Mariano. Qué locura. Metallica viene a hacer una especie de paseo por lugares célebres de Nueva York, que estuvieron tocando en el Apolo el otro día, en un teatro para 1500 personas. Ahí está Mariano Rivera entrando con una sonrisa. Se arrodilla por lo menos. Yo quiero creer que algo va a ser. No lo vi completo el video. Apenas se elevó un puño así con y, pero la procesión va por dentro. Tiene un estadio gigantesco que lo aplaude. Que se tropiece, que sea algo. Algo, un lanzamiento. Tiró un pelotazo a Hetfield, algo. Mariano, vamos. Ni bola la banda, Mirá la banda, por lo menos, Mariano. A Greta. ¿Sabes que le desconecto los cables? Corto todo ahí. Mirando abajo. Sí, sí, no, está. Para mí está cagado. Y estos están como que están en Wembley. Sí, no les importa nada. Están dejando todo. Igual para mí la mejor versión de este tema sigue siendo, y te juego lo que quieras. ¿Cuál? Y la podemos buscar y la ponemos. La del tributo a Freddie Mercury 91 en Wembley. Sí, tremendo. No, no. La bronca que tienen esos pibes ahí. Sí, sí. Bueno, después la buscamos. Willy, fíjate si la encontrás, ¿sí? Y no le pasó nada al pibe. No hace nada. Ahí viene caminando hacia un sector donde hay unas personas. Pero no, pero sabés que está, le va por dentro la procesión. Ahí movió un poquito la cabeza. Ahí está, onda. Sí, ahí abrió los brazos. Está como emocionado. Se sacó el sombrero. Sus compañeros de equipo lo aplauden. Lo voy a jugar a la quiniela hoy en 42, ¿eh? ¿Cuál? La camisa que tiene. ¡Juale, mano, juale! 4-2. Bueno, ahí va. Metallica homenajeando a una leyenda del béisbol norteamericano, de los Yankees. Alguien que usaba Enter Sandman para entrar a la cancha cada vez que le tocaba jugar. Esta vez tenía la banda en vivo, arriba de un camioncito, de un mini trailer, tocándole. Pero lo hicieron completa la versión, ¿eh? De todo, como si estuvieran tocando. Olvídate. Como si fuera un show de Metallica. No fueron dos minutos para que entre el pibe y listo, chao, no vamos. No, completa, ni medias tintas. ¿Que se está retirando este año? Se termina, sí, termina la temporada y se va a retirar, van a retirar la camiseta. Qué regalo que le hicieron. Pensá que a Palermo le dieron un arco, dejate esto. Que no sabe qué hacer, ¿no? Sensacional. Están más emocionados los del entorno que él. Sí. Acá dice Gastón, Guasno al lado de Ulrich tiene el pelo de Maradona en el Napoli. Es que estoy muy bien, lo noto cada tarde mejor, negro. ¿Qué querés que te diga? Impresionante. Siguen las horas. Ahí está. A ver que el final. Para vos, Mariano. Pero acércate, aunque sea al escenario de una corredita. Dale un abrazo a Hetfield, cara dura. Mariano pecho frío, dice. Una locura, la verdad que... La verdad, un desagradecido. Injusto el regalo que le hicieron. Para mí los cuatro Metallica en el camarín diciendo, para esto, veníme, te dijo, ¿de puta ni venía? Lars, ¿para qué me hice venir? Me puse esta camisa para esto. Vivo en Los Ángeles, Lars, ¿para qué mierda me hace venir? ¿Cuánto lo habrán pagado, no? No sé, qué sé yo. ¿De dónde harán? No creo. Y los gastos, el flete ¿sí? Para llevar los equipos. ¿Puedo decir? Y el sándwich a Roberto que come como un mono. Escúchame. Sí. Hace 30 años hoy... ¿Qué pasó? 30 años, pará. Estamos hablando del 83. Sí, señor. River salía campeón. Una persona... ¿River salía campeón? No. Más sí. Es de fútbol, pero un poco más importante que River y su campeonato. Momento. A la mañana salió 42. ¡No! Uy, pará que me está sonando el teléfono. Me hubieras tirado la noticia hasta ayer. ¿No ves que sos un salado? Soy un boludo. Lo juego igual, señor, porque está dentro del bolillero y se puede repetir. ¡Juéguele! Hace bueno. 30 años, un sí. Señor dijo... Sentí un fuerte golpe. Fue un ruido como el de una madera que se rompió. 30 años hoy de la patada mítica, de la peor patada que recibió Diego Armando Maradona jugando para el Barcelona contra el Atlético de Bilbao. La patada del vasco Andoni Goicochea en San Mamés. La santa, como lo agarró. Terrible patada. Qué criminal. Ese muchacho ya había quebrado a otra persona. Ese muchacho había lesionado a Bernard Schuster, también claro. Del Barcelona, el alemán que jugaba en el Barça dos o tres años antes. Impresionante la fractura. Sí. Exactamente, a ver si tengo lo que dijo el diagnóstico del médico, confirmó la gravedad de la lesión y dijo, fractura del maleolo peroneal del tobillo izquierdo con desviación y arrancamiento del ligamento lateral interno con desgarro. ¿Qué te parió? O sea, lo pasó por un abajo de un tractor, más o menos. Terrible, una patada que dejó a Diego 3 meses y medio inactivo. Esa imagen con la frazada encima y él... Sí, le saca con la frazada, falta que te metan la... Aparte le agarra el pie de apoyo, el hijo de... No, no, es impresionante, realmente duele hasta el día de hoy. Sí, a mí me impresiona cuando veo a alguien que se fractura, pero esta es... Muy dura. Muy violenta, muy innecesaria. Bueno, te sacan ahí en la camillita, te ponen la flor en el pecho y estás. ¿Eh? Más o menos. ¿Sabés qué? Mirá si lo agarra uno de Atlético Bilbao o Messi ahora ante el Mundial. No lo... Estás nombrando mucho ese episodio, ¿eh? Y es que me la... No lo sabes. Que lo están... Yo veo una conspiración hecha por Cristiano Ronaldo para mandar a uno para... Exactamente, acá Ivancito Yuya me dice, solo lo amonestó el árbitro, y esto es verdad. Después a Goicochea igual le dieron 18 fechas de suspensión. Está bien. Una barbaridad. Yo soy partidario de que cuando pasan estas cosas tan bestiales, el tiempo que tarda el lesionado en recuperarse y volver a estar dentro de un campo es el tiempo que tiene que estar el que lo lesionó fuera del campo. Coincide. No, 4 fechas, 8, 23. 3 meses y medio, 3 meses y medio. Se sí. Perden los premios, las copas, todo lo que sea. Sí. Bueno, ¿sabes que actualmente la patada en YouTube tiene 2 millones de visitas? Es famosa. Es tremendamente buscada. Fue la única lesión grave que tuvo Maradona. Sí, sí, porque el año anterior había estado inactivo, pero por una hepatitis. Y después no tuvo... Y después la del tobillo del Mundial, pero jugó. Claro, pero no fue una fractura, ni una rotura de ligamentos, ni nada, ni una rodilla, nada por el estilo. Así que bueno, ya 30 años de aquel famoso y desgraciado episodio de Maradona en San Mamés. Esperemos que no se repita. Acá Geomil, que es de Venezuela, dice, yo lo vi en vivo por TV, después Metallica le regala un amplificador de esos que estaban ahí y una placa de Metallica al jugador. ¿Encima? Y Santiago Opi, así se llama, sí. Dice, ya arreglamos con Wisnik para el día que se retire de Guasnito, esperemos que se emocione más que el negro ese. Me haces una de estas con Coverdale. Bueno, primero ya saben las cosas que le hago. Sí, en vivo. Mientras canta Gira Go Again. Que cante lo que quiera. Yo actúo. La comparsita, ¿no? Sí, yo voy y no tengo problema. Y después vemos. Ahí pasaban entonces las noticias del día. Vamos a escuchar y ver en video a Babasónicos con el gran tema La Lance. Y después Ilia Curiaki y Ande Valderramas con Funky Futurista.

Doble o nada. Ya vamos a ir con el duelo de bets. Recién pasaba Nine Inch Nails con Came Back Haunted. Ahora les cuento que vamos a estar buscando gente para que participe mañana en un MP3 de Black Sabbath. Sí, señor. Para ganarse la posibilidad de un meet and greet con Ozzy. Ajá. El día del show en La Plata, el 6 de octubre. Así que vamos a estar sacando gente al aire. Tienen que llamar al 4966-8900. Y después tendrán que venir acá y cumplir alguna de las consignas que prepare Mili y musicalizarlas con temas de Black Sabbath de la era Ozzy. Obviamente van a tener que traer su teléfono, su dispositivo MP3 o cargadito algo con cargadito con música. Y según lo que Mili les prepare, van a tener que ir ahí metiéndole una magia. Según me dijo Mili, es música de Black Sabbath y de Ozzy solista. Está bien, pero Black Sabbath de la era Ozzy. No cuenta, pero no cuenta puede, mi día pero ni puede, ok, hagamos Black Sabbath con Ozzy y Ozzy solista. Y un Ozzy solista para, por si te quedas corto. Yo creo que no, para mí alcanza la música de Black Sabbath con Ozzy, pero bueno, por las dudas, ¿está bien? Entonces en un rato vamos a estar sacando gente al aire, 4966-8900. Vamos ahora con el duelo de Bedets, ¿sí? Voy a arrancar yo. Tengo una remera clásica, te diría. Voy a correr el micrófono para que la vean bien. 7-4 74 Jailbreak AC/DC, como aquel EP que no salió en el 74, sino un tiempo después, que tiene 4 o 5 temitas, entre los que está este, obviamente. Atrás no dice nada, ¿no? No, no dice nada. Es una Vitalogy Original. Ahí está la fotito. Arroba Vortex, ponen el hashtag Ganagallo con AC/DC y me votan a mí. Guasno también tiene una Vitalogy. Sí, señor. Y otra banda legendaria. Sí, alemana en este caso. Sí, señor. Los Escorpiones de Alemania. Mira la cortina que me pone. ¿Te puedo dar un beso? Hola. Si te llegas a afeitar, no sé lo que hago. Estás un poco tétrico ahí en la foto. ¿Sabes qué es? Si ganás, podrías poner este, ¿no? Tema de cabaret es este, ¿eh? No. Sí, yo no lo vinculo. Sí. ¿No? Holiday. ¿No lo vinculás? Yo sí. ¿Cuál? Holiday. Sí. No, este de cabarote, yo te digo, he visto una señora con unas tetas que parecían una milanesa colgando, bailando este. El de Ciudadela, que está por Rivadavia. No, no, no, era en el centro. En Esmeralda, no sé cuánto. Un horror. ¿A dónde iba? El mismo horror. Bueno, era hacía falta. Éramos jóvenes y había poco dinero. Me gustó la foto, ¿eh? Estás como bueno. Preso. Soy bueno. Soy bueno. Sí, soy bueno. Te digo gana que... Guasno, el hashtag para votar en arroba Vortex, la remera de Scorpions. Mientras el Barça le gana a la Real Sociedad 2-0. ¿2-0? Ya a los 7 minutos del primer tiempo ganaba 2-0 con un gol de Neymar que se lo hizo el arquero de la Real Sociedad prácticamente. Y el segundo Messi casi de palomita, podríamos decir, prácticamente, entrando solo. Igualó a Raúl, entonces. Palo. Exactamente. El récord de Raúl va por el del otro. ¿Está a cuántos goles del primero? ¿A 30 más o menos? ¿A 30 menos. Goles del primero? El goleador Telmo se llama el goleador histórico. Ni esa te queda, ¿eh? Todavía sí, para. Oye, y el último participante es Martín Codini, que tiene una remera Pearl Jam. Estás como medio Dijan, ¿no? Sí, señor. Medio Putet, también. Quizás. Sí, ¿qué tenés para decir? Me puse lo primero que encontré, sencillito, así, tranquilo. Vale. Ni que te hubieran producido la foto. No, ¿estás loco? No, por supuesto. Martín con Pearl Jam, entonces gana Codini, ¿era, no? Willis. Willis, atento, Planeta Tierra. Gana Martín. Hashtag. Gana Martín en arroba Vortex para votar a Pearl Jam. Acá hay algunos votos ya. Vamos. Guasno Redín, que suene Always Somewhere, gran tema lento de Scorpions, sí. Injustamente olvidado, pero no te vota. Es un temazo. No, ¿y qué hace? ¿Está loco? Gastón dice, gana Guasno, hice varios opis con esa balada de Scorpions. Se la dedicaré entonces. Es, como diría el panza, es para hacer un toto. Sí, obvio. Aparte es larga, te da sí, tiempo. Sí, te da tiempo y al final llega hasta arriba. Sí. Gana Gallo, dice Lucas. Gana Gallo, dice por acá otra persona. Hoy Megamenchi para todos. Se ve que no le gustaron las remeras. Esto está hablando del partido que lo facturó la Maradona. Digan lo que digan, gana Guasno. No importa lo que se ponga. Ahí tenés. Hasta ahí es un buen mensaje. Pero hay unos paréntesis que dice, es por lástima. No. Borrame los paréntesis. ¿Por qué hace eso? ¿No podés hacer algo? Yo no puedo, está acá escrito, yo no puedo. Bueno. No, bueno, ahí está, en arroba Vortex siguen cayendo los tweets para ver quién vota. Gana Guasno porque Scorpions merece su momento de gloria. Gana Martín, pero está mal escrito el hashtag, así que no cuenta. Gana Guasno, see no weevil, hear no weevil, speak no weevil, pide. ¿Cuántos pedidos que hay, eh? Sí. Lejos, Guasno, no existís. Gano yo, gana el Gallo. Gana Gallo, muy buena remera, y que suene el tema de ese tema, y que suene el tema de ese remera, supongo que será, de AC/DC. Difícil elegir entre AC/DC y Pearl Jam, pero gana Martín. Gana Guasno con Scorpions. Y ahí está, entonces en arroba Vortrix, gana Guasno con Scorpions, gana Gallo con AC/DC, gana Martín con Pearl Jam. Nosotros vamos a escuchar a Aerosmith con Toys in the Attic. Y después vamos a escuchar un temita de Animal, Loco Pro. 49-66-8900 para anotarte para jugar al MP3 mañana, para ganar un Meet and Greet con Ozzy. No es poco premio, y tenemos algo con Ghost también. La posibilidad de ganar un Meet and Greet también con Papa Emeritus. Aerosmith en doble nada, Toys in the Attic. Leaving the things you love behind. All the things you know. Rolling Stones, El Doble o Nada, Jumping Jack Flash. Give Me Shelter. Honky Tonk Woman. As Tears Go By. En Vorterix Rock. Te llamé para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Doble o Nada. Lo contaba recién, vamos a estar regalando 5 meet and greets para conocer a Ozzy el día del show de Black Sabbath en La Plata, el 6 de octubre. Va a estar tocando Black Sabbath con esa formación por primera vez en Argentina. Ya ha venido Ozzy, ya ha venido Black Sabbath con Dio, ya ha venido Heaven Angel, que no era otra cosa que Black Sabbath, pero por una cuestión legal no podían usar ese nombre. La última vez. La última vez. Para mí el mejor concierto de Black Sabbath en cualquiera de sus formaciones. Incluso, me imagino que va a ser mejor que este. Y Dio, lo que pasa que estaba... Te ponía un estándar de calidad muy alto, claro. Siempre, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hoy viene la formación original, salvo Bill Ward, que no fue de la partida porque no lo invitaron. Según él, según la entrevista que leas, la banda cuenta en un momento que no estaba en estado físico, después que quería mucha plata, después que era un hincha pelotas y bueno. Muchas cosas. Finalmente no estuvo en ninguna... De ninguna manera estuvo con la formación original en esta vuelta. Y mañana vamos a hacer el juego del MP3, algo que solíamos hacer, que lo teníamos un poquito olvidado, pero sí, que vale la pena retomarlo. Es divertido. Tenés que venir con tu reproductor de MP3, puede ser un teléfono, puede ser un algo, un reproductor sencillo, cargado con música de Black Sabbath, de la época Ozzy, o algún disco de Ozzy solista también. Y según Mili te arma un escenario, y vos tenés que ir poniéndole música según lo que te va diciendo ese escenario. Y el que mejor lo haga, el que más rápido lo haga, el que menos vacile, será quien se lleve el meet and greet. ¿Se sabe dentro de la historia de cada oyente cuántos cambios de cortina puede llegar a haber? Tres. ¿Dice Mili? Tres. Hay que preparar tres temitas de acuerdo a lo que te sugiera, claro, la historia de Mili. Obviamente que el tema tiene que remitir a algo de lo que te cuenta Mili. Claro. Pero eso lo explicaremos más en detalle mañana. Tienen que venir tres oyentes mañana. Los vamos a sacar al aire ahora y si nos pinta, si vemos que tienen onda, si son fanáticos de Black Sabbath y si tienen música en un MP3, probablemente estén mañana aquí compitiendo por conocer al señor Ozzy Osbourne en persona, que no es poca cosa. 4966-8900, ahí es donde tienen que llamar. En un rato también vamos a estar contándote cómo podés hacer para ganarte un meet and greet con Ghost. Eso me gusta mucho, ¿eh? Van a tener que participar, van a tener que producirse. Después lo vamos a contar en detalle. Ahora es el turno de Black Sabbath. 4966-8900. Llaman, vienen mañana, tenemos 5 meet and greets. Mañana vamos a estar regalando uno, ya veremos cómo regalaremos los demás. Hay 5 meet and greets también que va a estar regalando Tenemos Malas Noticias. Seguramente te vas a enterar escuchando el programa de Mario. Nosotros mañana regalamos el primero jugando con un MP3 y música de Black Sabbath. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Emeritus. Hola. Hola. Límpielo. Sí, Maxi me llama. Maxi. Y mira, qué lástima, tarde. Si me vacilás así para poner un tema, perdiste en el acto. No me podés dudar. Hay un millón de personas queriendo conocer a Ozzy Osbourne y vos me dudás. No. ¿Qué tenés? 10 segundos más o menos para buscar el tema. Como mucho. Menos. Yo diría menos. ¿Cinco segundos? Pero tenés que ser fanático de Sabbath. Tenés que saber en qué situación entra cada tema de Sabbath. No podés fallar. 3 segundos. Sí, 5 porque el scroll a veces en los equipos no es muy rápido, nada más que por eso. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sí, Renata. Renata. Qué lindo nombre. ¿Todo bien? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, sí, un poco nerviosa. Pero no. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y porque llamé y dije, bueno, estábamos hablando con una amiga que es súper fanática de Black Sabbath y de Oz, y dije, bueno, yo llamo, vamos a ver si tengo suerte. Y bueno, la tuve, por el momento. Por el momento. Primer paso. ¿La fanática sos vos o tu amiga? Las dos. ¿Te gusta, sí, te gusta Black Sabbath? Sí, o sea, desde muy chica escucho Black Sabbath y bueno, y Ozzy siempre fue algo, un ícono. ¿Sí? Desde muy chica. ¿Le bancás cualquier cosa a Ozzy? Sí, eso sí. Eso sí. O sea, es todo. ¿Viste que...? Algo es el príncipe de las tinieblas. Pero viste que a Ozzy se le banca todo diciendo, eso sí, como que tiene carta blanca para hacer cualquier verdura. Y sí. Y, pero muchas cosas también van por Sharon Osbourne. O sea, no sé cuánto hay de decisión de él también. ¿Lo fuiste a ver cuando estuvo acá la última vez? Sí. La primera vez que lo vi fue en el Monster, en Ferro. Era muy chica, me llevó mi viejo. La verdad que, le agradezco muchísimo. Tenía 10 años cuando fui. Mirá qué chiquito. ¿Te acordás que...? ¿Cómo abría ese show antes que empiece la música? ¿Hubo algo en particular? Hizo todo un video y una de las imágenes que más me acuerdo era, bueno, una representando a Cindy Crawford, que hacía casi, se cocía unos abdominales y se comía una banana. Y otra que bueno, imitaba a Madonna con su corpiño tan recordado, el tipo triángulo. El de los conos. Bueno, en realidad. Gracias. Claro. Sí, está bien. Escúchame, ¿tenés música de Black Sabbath como para traer y tirar al aire? Sí, a full. ¿Sí? ¿Cuál es tu disco favorito? Master of Reality, de Black Sabbath, Master of Reality. Bien, me gusta ese disco, está bueno. Bueno. ¿Levantás pulgar? ¿Guasno? Ambos. Bueno, Renata, podés venir mañana, ¿no? Obvio. ¿Sí? Perfecto, entonces no cortes, quédate en línea, que ahí Willis te va a atender y te va a decir horarios y demás. Acordate de traer, obviamente, tu dispositivo con música cargada de Black Sabbath y de Ozzy, ¿sí? Dale, genial. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Chao, no cortes. ¿Sabía en serio? Sí, se la veía fanática. Aparte se acordó del tema del video que ¿y la era en ese momento era muy gracioso el video. Claro. Hoy creo que, no sé si resistirá el paso del tiempo, pero en ese momento era como que te daban ganas de que no empiece el show. Déjame un ratito más con ese que está haciendo una morisqueta atrás de la otra y me la estoy pasando re bien. Incluso creo que participaban Beavis and Butthead. ¿En serio? En ese momento era la crema de la crema. Obvio. 4966-8900. Acá alguien dice, sean cacosos que me quiero cagar de risa. Sí, pero depende. Si ella sabía, contestó, no vaciló. Acá el problema es cuando vacilás, ¿no? Sí, o se escucha mal. Sí, o cuando hay algo que no nos cae bien de entrada. Este nos va a caer mal. ¿Sí? Vos decís, a ver, ¿ahora? Hola. Hola. Sí, otra chica, mirá. ¿Cómo te vas? Mirá, sí, ¿eh? Bien. ¿Cómo te llamás? Steffi. Steffi, ¿cuántos años tenés? 20. 21. Bien, bueno, estás aquí. Casi, por un casi. Año. ¿Estefanía es tu nombre? Sí, Estefanía. Es un lindo nombre, Estefanía. ¿Sabes que yo lo tenía? Todos los días los escucho, cuando salgo del trabajo. Mirá vos. ¿De qué trabajas? Los libros, todo los días. Está medio con el freno de mano, ¿no? No. Salí temprano. ¿De qué trabajas? Trabajo en Lavallol, enfrente de la Firestone, en una parrilla. ¿Y qué haces en la parrilla? Es un bar, parrilla, pero... Me dejan escuchar lo que quiero y siempre pongo la radio a ustedes. ¿En la rotonda? Sí, ¿viste? Pero a una cuadra y media. Escuchame, ¿qué haces ahí en la parrilla? ¿Estás encargada de hacer los choripanes? No, yo hago el menú del día y soy camarera, las dos cosas. ¿Y el menú la cocinera y la camarera. ¿El menú del día qué tenía hoy? Hoy hice un pollo al horno con una salsa que tenía mostaza, limón y, bueno, otros ingredientes secretos que no les voy a contar a ustedes porque después se va a copiar todo el mundo. Nos queremos poner una parrilla. Tengo una pregunta. vos que estás en el rubro gastronómico, porque yo siempre tuve una duda. Suponete que yo pido una pechuga de pollo. Sí. Y como la mitad. Sí. ¿Esa pechuga de pollo se recicla empanada y pasa a ser empanada, pasa a ser tarta? Mira, generalmente no. Lo que yo hago es dárselo a los perros de la calle o a alguna persona que está viviendo en la calle, que pasa caminando y le pregunto si le gustaría comer algo y le doy las sobras o lo que sé que se me va a poner feo, agarro y también se lo doy. Es buena, buena. Es buena, sí. Yo pensé que me iba a decir, no, salen unas empanadas crocantitas. Soy una chica humilde. Ah, bueno, la humildad a veces viene de la mano de la maldad. Claro, escúchame, ¿te gusta Black Sabbath? Me encanta y quiero ir a verlos, pero sinceramente con mi novio queremos ir de colados, pero cuando escuché que ustedes iban a regalarlas para verlo en persona... Espera, vamos a poner las cosas en claro. Nosotros estamos regalando, en este caso, en el caso de mañana, un meet and greet, o sea que tu novio no entraría. O ella. No, o ella, pobrecito, me lo van a dejar afuera, che. Sí, es más, probablemente te quedes afuera vos también, claro, porque es una competencia, podés perder. Y además, no incluye entrada al show, ¿no, Martín? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me lo puedes confirmar ahora? Espera, espera. Dale, decime, decime que sí, decime que me pueden llevar. ¿Incluye entrada? Sí, sí. Bueno, entonces, entrada más meet and greet, pero es una. Para una persona. Una y tiene que venir a ganar. Dale, dale, dale. Para mí solita. Sí, igual no ganaste hoy. Tenés que venir mañana a competir. Está claro, ¿no? Uy, ¿en serio? Sí. Pero mi vieja. ¿Qué hora? ¿Qué radio está escuchando? ¿No escuchás? Este es el caso donde amerita. Tuvimos mucha paciencia porque era buena. Sí. Con los perros y con la gente que tiene hambre. Pero. No, pero no camina, no camina. ¿Te acordás que en el colegio había un rubro cuando te evaluaban que era comprensión de textos? Sí. Bueno, esto tiene prácticamente lo mismo. No alcanza a nivel deseado. Sí. Si se lo propone, puede mejorar. Pues en este caso, pero no se lo propuso. 4966-8900. Tienen que tener en mente que no estamos regalándolo hoy. Es para venir mañana a competir. Y pueden perder. Y sí. Hay tres participantes. Uno se lleva el meet and greet mañana. Lo de la entrada está confirmado, ¿no, Martín? ¿O es una sanata que me tiraste vos? Porque no es un detalle menor. No. Estamos sorteando meet and greet y entrada. Y entrada, perfecto. Y entrada. Bueno, está muy bien. Entonces, meet and greet con entrada. Mejora el premio momento a momento en doble o nada. 4966-8900. La chance de conocer a Ozzy Osbourne el 6 de octubre en La Plata. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Gallo, ¿cómo andás, Pablo? Bien, ¿vos? Todo bien, un gusto hablar con ustedes. ¿En dónde estás? Estoy en casa, en Wilde. Guano, querido, ¿qué pasa con el Telmo? Estamos levantando. Que me gané el bajo de Gene Simmons. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué vaso de Gene Simmons regalamos? El bajo. Ah, el bajo. Ah, el vaso. ¿Cuándo regalamos un vaso? No viniste ese día. No estaba ese día, claro. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá andamos. A ver si podemos participar. ¿Tenés tu entrada para ver a Sabbath ya? Sí. ¿Sí? ¿Qué sacaste? Campo. ¿Campo? Sí, sí, sí. ¿Le tenés fe, a Ozzy para el 6 de octubre? Es como decía la otra chica, es una leyenda, hay que ir y verlo. La verdad que ya con que vengan, garpa la entrada, mucha fe no le tengo, pero bueno. Es como dice Juan, no hay que ir a agradecer, ¿no? Exactamente, como lo que hablaban ayer de Bon Jovi. Es lo mismo, gracias que están todavía arriba y bien podrían estar en la casa para estar para arriba, así que hay que ir. Bueno, escúchame, ¿y tenés música de Black Sabbath para traer? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Seguro, no? Segurísimo, muchachos. ¿No estarás por ratearte el laburo, no, para venir acá? No pasa nada, no. Quédense tranquilo. Vos viniste con la bandera de Telmo, ¿no? Exactamente. Ya te recuerdo, Sátrapa. Sí, que nos vimos en un par de shows, Juanito. Sin vergüenza. Ya ganó en todo lo que participó, Cantos. Es bueno, sabe. ¿Y qué vamos a hacer? El que sabe, sabe. Acá hay gente que hace señas, ¿eh? Yo no quiero ser agorero. Votemos. ¿Positivas o negativas? Negativas. Megamenchi está como loco, por ejemplo. Sí, Megamenchi está pateando la puerta del ropero. No levantes las manos. Ahora levanta las manos, cada hora, porque te enfoca la cámara. Recién me hacías afuera. No, lo limpiaron. Megamenchi. ¿Cómo son estos, pibe? Una locura. Terrible. Willis, Juanito, Willis, sacame una duda. Con las manos limpias. Qué pecho frío sos. Sos un amargo. Vos sos un cobarde. No, yo no tuve nada que ver. Acá hay una persona que vota 14 meses por el mismo integrante del duelo de Betts. No cuenta, ¿no? El hashtag. No, listo, no cuenta. Entonces, Maximiliano Mendivia, antes que te bloquee, deja de votar porque me estás hinchando los huevos. Para, depende, ¿para quién era? Para vos. ¿Está bien? No. ¿Apuesta? ¿Está bien? No. Vamos a hacer las cosas bien. No tiene sentido. Se limpio. Ahí está. Ahora volvemos a concentrarnos en Black Sabbath. 4966-8900. La chance de venir mañana a participar con tu MP3 con música de Black Sabbath para conocer a Ozzy Osbourne. Sanateros abstenerse para mí, ¿eh? Es un premio importante, es una entrada para ir a La Plata y conocer a Ozzy en persona, sacarte una foto, tener una firma. Pero aparte, si sanateas mañana, quedás de garpe en serio. Sí, sí, porque sí, no, sí, porque tiempo... no es ganarte la hora, es participar mañana. Hola. ¿Hola? Sí. Hola, Reno, hola. En Rusia con Greenpeace. Sí, bajá la radio, por favor. Sí, de hecho me alejé. ¿Qué mejoró, eh? ¿Cómo te llamás? Hernán. Hernán. ¿Dónde estás? Estoy en el laburo, estoy trabajando en laburo de pintura. ¿De pintura? ¿Estás seguro que bajaste la radio, no? Bájala más todavía. ¿Sabes qué fue? ¿Cómo son, Germán Schettini de técnica, que dijo, no suena bien, me mandó un mensajito, sáquenlo del aire. Estropea el aire, está bien. Tienes razón. Bueno, es el asistente de cazador, yo no puedo hacer nada. Tenemos que mantener un estándar mínimo de calidad, si no esto no se escucha. Imagínense que nosotros estamos con auriculares y apenas lo escuchamos. En un auto o en un tren. En un auto chocás, directamente. 4966-8900. Entonces, uno más. Nos quedan dos participantes, ¿no? Para sí, sacar, sí. ¿Correcto? Hola. Hola, Gallo. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, un poco nervioso. ¿Por qué? Y sí, no sé, viste, me pone nervioso llamar a la red. ¿Y venir ni te cuento entonces? No, no, bueno, pero si me eligen para ir, le pongo pilas. Póngale pilas ahora, señora. Sí, porque si no, no vas a llegar a venir, ¿eh? Bueno, sí, no sé, soy re fanático de Saba y de Ozzy, lo fui a ver todas las veces que vino. Uh-huh. Fui a ver a Jeva, lo fui a ver a River, fui a ver a Saba cuando vino con Dio, Jeven Angela, Luna. ¿Cuando tocó en Córdoba fuiste? No pude, no. Ah, estuvo bueno ese show, ¿no? No tocó en Córdoba. Ah, bien, está atento, señor. Me gusta. No, escuchame, no tocó en Córdoba, Y a Dio también lo fui a ver cuando vino ahora. Qué capo, ¿no? 2002 y creo que 2008. Escuchame, ¿tenés un MP3 o un teléfono con música? ¿De Saba? Sí, tengo. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Remera? Remera, sí, tengo una que compré afuera de Jeven Angel y era trucha y cuando la lavé se destiñó, pero... Más o menos se ve un poco. Tráigala, señor, si es elegido. Si es que es elegido. ¿Podés venir mañana? Sí. ¿Seguro, no? Sí, sí. No nos vas a dormir, ¿no? No. ¿Sabes que te no viene? ¿Sabes que nos caga? No. Hola, ¿sabes que tengo ganas de cortarte? No, ¿por qué? Qué mala onda. Acá llamó Germán Cettini. Otra vez. Dice que no confía en que venga. Hay una mentirita. Sí, ¿sabes que no sé si vas a venir? ¿Dónde vivís? Yo, en Tablada. Uy, en Tablada. Para llegar acá a las 3 de la tarde, ¿qué hora tenés que salir de Tablada? ¿Qué venís, en auto o en colectivo? No, pero en colectivo, pero salgo temprano. Igual estoy de trabajo, o sea, me voy antes y llego. ¿Dónde trabajás? En el microcentro, güey. Tomo la línea B y me deja ahí a 4 cuadras. Es mejor venir de Tablada, te digo. No, en subte, te agarrás el B y te dejas. Me dejan la cruce. Escúchame, y seguro que no va, que vas a venir, ¿no? Sí, voy ahí. ¿En el dispositivo tenés toda la discografía o algunos discos? No, tengo algunos. La discografía la tengo en mi casa, de computadora. ¿Pero lo vas a poder traer en un MP3, en un celular? ¿Tantos discos como para participar y musicalizar situaciones? Sí. ¿Qué discos vas a traer, por ejemplo, de Sabbath con Ozzy? Con Ozzy, Never Say Die, de Paranoico, Sablo y Sabbath. ¿Cuál es ese, no? Sí, Paranoico. Bueno, querido, entonces venite, quedate en línea y mañana venís a participar. Buenísimo, muchas gracias. No cortes. Póngale huevo mañana, Vas a estar compitiendo con Renata y con alguien más que vamos a sacar en un ratito. ¡Agenat! Falta uno, queda un lugar para competir mañana en el MP3, 4966-8900, la chance de conocer a Ozzy en persona. ¿Sabes que la última vez que vino, cuando estuvo en Jeva, hubo un pequeño malentendido, donde yo iba a entrar al Meet & Greet a hacer unas fotos? ¿Y qué pasó? Y después, no... Y el gringo que controlaba eso se agarró un veneno conmigo. ¿Sí? Que me dijo, andate de acá porque te veo acá y te mando, te hago retirar del estadio. Y yo digo, pará, no me grité más, digo, si me dijeron que podía. ¿Una mala onda? Sí, no, una mala onda, pero me quería echar del estadio. Faltaban grandote? 3 horas para yo, más o menos. Claro. Yo tenía un par de grandotes que me rompían, claro. Sí. Acá aparte, cuando tenés todo el equipo de foto colgado, no te podés defender. Y no. Tenés que defenderte a los camarazos. Más para perder que para ganar, sí, obviamente. No, tremendo. ¿Y al final qué? ¿No pudiste sacar fotos? No entré al Meet & Greet. Saqué foto del show. Qué bárbaro. Pero... Hizo frío esa noche, recuerdo, en un momento. Sí, un frío. Encima Ozzy me dio un manguerazo. ¿Viste? ¿Te acordás que salió con una manguera de espuma? Sí, encima te... Apuntó a todos los fotógrafos y a mí me dio el chorro en el pecho. Yo tengo la foto de él, que aparece la carita atrás del chorro. Mirá qué bueno. Pegándome en el pecho así, me empapó toda la cámara, todo. Sí, no, me morí de frío. Sí, me acuerdo. Es más, celebré cuando se quedó sin voz. Dije, tenés el viejo puto. El efecto boomerang, viejo. Me mataste de frío. Y a un colega se le arruinó la cámara. Por ese... Por la mojada, sí. ¿Me sí. estás jodiendo? No. ¿Qué se hace en ese caso? Nada. Y vas a la producción. ¿Por eso? ¿En serio? Taca-taca. Y sí. ¿Lo hizo? Sí, lo hice. ¿Y? Taca-taca. ¿Sí? Sí. ¿Salió ganando? No, pagaron lo que correspondía, el arreglo. Sí. Y el chiste del viejito. Mira el viejito loco. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Maxi habla. Hola, Maxi. ¿Todo bien? Todo bien. Re nervioso, loco. No lo puedo creer. Son todos nerviosos. ¿Pero qué es lo que no puedes creer? ¿Comunicarte? ¿Qué es lo que te cuesta creer? Que puedo llegar a tener esta chance. Muy bien, ahí. Ahí está. Muy bien. ¿Entendió la consigna? Sí, estoy... Les doy un dato nada más. A ver, mi a ver. Hijo, sí. Que tiene 2 años, sí. Con DNI, se llama Ozzy, tal cual Ozzy Osbourne. O señor. Sea, OZZY. para mí ya no hay que preguntarle absolutamente ¿lo nada. ¿Lo anotaste más. Así en el documento? Es el único de la Argentina, sí. Tuve que conseguir autorizaciones, bueno, toda una historia larguísima. Además está decir que si llegas a venir mañana traes ese DNI, ¿no? Sí, lo tengo. Es más, lo puedo poner como condición. Para entrar muestro que lo que digo es verdad. Bueno. Listo, es condición, señor, venga con el DNI de su hijo. Tres docenas de churros. No, no lo puedo creer, boludo. Bueno, no cortes, ahora Willy te dice horarios y demás. Tenés que traer el DNI, ¿y qué más? Tres docenas de churros y tenés el dispositivo con la música, ah, ¿no? Verdad. Sí, tengo el uno de la manzanita, el celular, todo. Bueno, trae lo que excelente. Quieras para participar, pero trae música de Black Sabbath con Ozzy y discos de Ozzy solistas si tenés también. Y mañana tenés la chance de ganarte una entrada y un meet and greet con Ozzy Osbourne. Bueno, loco, muchas gracias. De nada, no cortes. Está emocionado, ¿eh? Sí. Es el que más aclaró, ¿eh? Ojo. Sí, y sí, bueno, tener un hijo que se llama Ozzy y tener la chance de conocerlo. Es mi candidato. Pero bueno, acá hay que ver cómo reaccionan estando al aire. Están muy nerviosos por teléfono, el teléfono te escuda. Sí, mañana. Acá hay que pelar en vivo, hay camarita, hay mucha gente viendo, muchos tweets encima. Sí, vos que los molestás. Yo que los molesto, vos que te reís de ellos. No. Mili que hace preguntas y situaciones complicadas. Me río con ellos. El malo es Mili. El malo es Mili, claramente. Son las 4 menos 20 de la tarde, vamos a escuchar algo de lo viejo de Black Sabbath, Children of the Grave, y después algo de Caius que Martín Codini elegirá para todos ustedes.

sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Momento de series en Doble o Nada. Ayer fue el repaso de los Emmys. ¿Hoy qué? Hoy es una nueva serie. Mientras vemos a Beto Guasnela ingresar, ya se está preparando una nueva historia de Telmito. Sí. La, la, la. ¿Qué y pasa? Si está en lo que sigue, como loco, tiene algo en la voz de la mano. Lo vamos a poner de vuelta hoy. Por favor, te lo pido. El tema de Diego García, dale. My Heart is an Island. Temazo. Un genio. La rompía. Tenía uno de los mejores acentos que recuerdo. Cordobinglish. Cordobinglish. El Cordobinglish fue realmente un éxito. Hoy no te voy a hablar de algo tan alegre como La La La La La La. Pero es una serie que se llama Low Winter Sun, el bajo sol del invierno. Y es la historia, es una serie protagonizada por Mark Strong y Lenny James. Mark Strong es un actor británico bastante conocido, lo han visto en la primera Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Y lo han visto en otras varias... ¿Es el pelado ese? Sí. Actúa en Robin Hood. Ah, es el que traiciona al rey. Ah, bueno, ese muchacho. Claro, claro, sí, exactamente. No, Mark Strong es un actorazo. Lenny James es el negro que aparecía en el primer capítulo de Walking Dead, por ejemplo. Oh. Y también estuvo en Jericho. Tremenda. ¿El que le matan serie. La señora? Claro, exactamente. El que tiene ahí la señora hecha zombie y no sabe si darle con el knife, pero no, que aparece en el primer capítulo. Sí, sí. Y bueno, se ha dedicado a hacer esta serie ahora. Es una serie que lleva recién 6, 7 capítulos, es su primera temporada, arrancado. La dan por AMC, que es precisamente la misma cadena que da The Walking Dead. Y la está pegando bastante esta cadena. También tiene Mad Men, así que digamos que mal no le está yendo. Y esta vez traen un policial, pero no es el policial al que estamos acostumbrados. No es una serie donde hay un grupo de policías, hay una pareja que persiguen un asesino serial, no sé, gangsters, lo que sea, y combaten el crimen. Uh-huh. No, en este caso los criminales son los policías. ¿Por qué? Porque Mark Strong, quien es el protagonista de esta historia, estaba enamorado de una prostituta rusa, ¿no? Ah, divina. Órale. Y a esta muchacha, otro policía, un compañero de trabajo de él, ¿qué le sigue? La maltrata, le pega, amenaza con matarla, le hacen creer que la mató y Mark Strong se saca. Se pone loco. Lo va a buscar. Con la rusa no, le dice. Con la rusa no. Sí. Con la rusa no. Y lo va a buscar acompañado de Lenny James, de su compañero, que, casualidad, era como el partner, era el socio de este otro policía que van a buscar. Lo van a buscar, lo hacen como confundir que está todo bien, que está todo bien, que está todo bien. No, mirá, ya tomaste demasiado, te llevamos a tu casita. Pimbi, lo ahogan en una fregadera ahí. En una cuba de agua helada. Sí, y fingen como si se hubiera suicidado este muchacho. Bueno. La cuestión es que lo fletan. Suicidarse en un fregadero es complicado. No, porque primero hacen eso, lo ahogan un toque, lo meten en una camioneta y arman todo para que parezca que el tipo se quiso suicidar tirándose con su camioneta al río. Le ponen esposas, incluso piensan todo como para que nadie se dé cuenta. ¿Qué pasa? A este muchacho que mataron lo estaba investigando asuntos internos. Entonces llega uno de los muchachos de ahí, otro policía de asuntos internos, a investigar la situación, a investigarlo a él, pero no lo encuentran. Entonces salta la ficha que se murió el chabón. Salta la ficha que se había suicidado, entre comillas, o lo habían suicidado. Y ahí comienza toda una investigación que con este tipo de asuntos internos que los tiene bastante ahí cagando fuego a todos muchachos. Porque todo el tiempo ellos ya de por sí... Digamos que el protagonista era un policía limpio, medianamente honesto. Se sacó igual y mató a un compañero de trabajo, ¿no? Sí, digamos, que, honesto pero asesino. Claro, bueno, a la Dexter, ¿no? De estos muchachos que matan por un motivo, entre comillas. Justo y noble, claro. No sé si justo, pero noble le pondría. Pero su otro compañero, el Grone, está también ensuciado, pero está embarrado hasta las manos. Porque era tan sucio como su ex compañero. Claro. Entonces, bueno, la serie se va desarrollando en la dinámica de estos dos personajes que no se llevan muy bien, que no sabes nunca bien quién, quién está del todo limpio o no. Eso es lo interesante. Creo que capítulo a capítulo se van sabiendo cosas nuevas, se van metiendo en otras situaciones. Después comienza a haber todo un trasfondo con, obviamente, las mafias. Está la mafia, hay un griego que controla el tráfico de drogas, que se mete con otros muchachitos que quieren armar su propia gang, su propio su propia pandilla ahí, y ellos se van viendo envueltos en esto porque hay después más asesinatos, hay más cosas, pasan más cosas con la rusa. No vamos a la rusa se parte bueno, ¿no? ¿No? ¿Ahí? Podría ser mejor. Para mí está bueno. Me parece que no sé si justifica tanto la locura en ese aspecto, pero bueno, el tipo estaba enamorado y lo hizo. Te abre un poco el debate, digo, de si lo bancás o no. Creo que lleva el prototipo del antihéroe un poquito más allá. No es un tipo que genere demasiada empatía. Tampoco es que está haciendo una cruzada contra el bien. Insisto, no es alguien como Dexter. Que Dexter... Que mata a los malos, digamos. Sí, mata a los malos. Tiene toda una filosofía y tiene un romanticismo detrás. Este muchacho se calentó por lo que le hicieron a su chica y lo fletó. Claro, si la tocas te mato, y la tocó y lo mató. La tocó y lo mató. Así que todavía está desarrollando la primera temporada de esta serie, que reiteramos es Low Winter Sun, para que le gusten algunas historias un poco más duras, los policiales más crudos. Bien, para que quieran ver a policías que ninguno se salva, ninguno es del todo honesto, y nunca sabemos bien cuánto realmente saben. Porque el personaje de Lenny James, el negro, siempre está como escondiendo algo. Y medio que le va alargando de a poquito. Hay escenas, aparte, que se pelean, pero... O sea, son compañeros, se ven obligados a trabajar juntos, pero se pelean para el carajo. ¿Por qué, Guasno? Siempre parece que está escondiendo algo. Porque no hay negro que no destine. ¡No! ¿Lo decía quién? El tu tío. ¿Quién? No, Matito, ¿era? Tito. Tito, tío, Tito, claro. Los negros a larga destinen. No, una frase muy desafortunada. Bueno, escúchame, ¿se puede ver aquí en cable o hay que buscarla por ahí? Me parece que estará llegando prontamente porque es una serie de esta cadena de EMC, todas terminan llegando. No sabemos bien todavía por qué canal la van a dar. Si la están dando, pido mil disculpas. Pero ya estará llegando. Hoy por hoy la verdad es que... Hay algo se consigue, si la querés ver la consigue. No, pero algo que está pasando es que las series están llegando una semana después de allá. A veces, cuando ya están todos los capítulos de una temporada, salen casi al mismo tiempo. Game of Thrones salía al mismo tiempo, la daban acá por HBO al mismo tiempo. Uh-huh. Una que había que recomendado hace poco, The Bridge, también la están dando casi así, ahí, palmo a palmo. Así que, prontamente, si no llegó, ya estará llegando. Tres masitas de dulce de leche, me comí. Al hilo. No, ¿por qué? Me ausenté 2 minutos. Sí. Un promedio de una masita cada 45 segundos. Tac, tac, tac. Qué bárbaro, gordo. Sí. En una tanda, 3 masitas. Me agarró sueño, ¿vale? Low Winter Sun, la recomendación de Willis. Vamos a escuchar a Fouls con Bad Habit y en video también. Y luego a Pray and Scream, It's All Right, It's Okay.

05. El Gato fue otro servicio timbero de Doble o Nada. Estamos viendo en vorterix.com Guasno Emeritus. Y algo así, como lo que están viendo, un guasno pintado, caracterizado como el Papa Emeritus, el líder de Ghost, es lo que van a tener que hacer si quieren tener la chance de participar por uno de los 4 meet and greets que tenemos para conocer a Papa Emeritus, a los miembros de Ghost, después de que se presenten este viernes en River Plate, abriendo para Iron Maiden. Tienen que mandar... ¿Eh? Guasno Emeritus. Ahí estás. Carita pintada, sombrero de Ghost. Mi favor es el sombrero, ¿eh? Algo así es lo que van a tener que hacer a través de la cuenta de Vorterix, que tienen en Twitter, en @Vorterix. Van a tener que mandar una foto caracterizados como un papa. Puede ser Bergol, puede ser Papa Emeritus. Y nosotros vamos a elegir entre todas las fotos que lleguen, las mejores producidas, las que más nos hagan reír quizás, las que más nos caigan en gracia, y a esas les vamos a regalar un meet and greet para conocer a los integrantes de Ghost. No estamos regalando una entrada para el show. Atención. Tienen que tener entrada. Tienen que tener entrada para ir a ver el show de Iron Maiden, de Ghost y de Slayer. Y después del show de Ghost, van y conocen a los miembros de la banda. Te sacas una fotito. Te sacas una foto. Lo abrazás. Le besás el anillo. ¿Por qué no? ¿Te dejará? Sí. Bueno, te da un cazote. Es un cortito. Por ahí te atiende como en el video, ¿viste? Que te sirve un trago, unas uvas. No. Que me ponen tetitas. Unos bifes crudos. Unos bifes crudos, ¿por qué no? Disfrácense. Pueden ser de Papa Emeritus, pueden ser de Juan Pablo II. ¿Por qué no? El papa que quiera. El papa que quiera. ¿Te gusta Pablo VI? Sí. ¿Tiene la careta? No se ponga cara de papa de Toy Story o de... No. Sabes que es genial, ¿no? Es buena, decís vos. O sea, diste una idea. Bueno, si hay algún disfraz muy bueno por ahí. El primer cara de papa... Se lleva una chance. Vamos a estar entonces... sorteando o eligiendo. ¿Qué haces? ¿Sale o no sale al final? Nah. El elefantito que venía, tenía una misión ese elefante y al final nunca la cumplimos. El año que viene quizás, ¿eh? Tenés que practicar. Ghost, la chance de conocer a los miembros de esta banda que nos ha impactado, que nos ha gustado mucho con su disco editado recientemente. Tienen que mandar una foto caracterizados como Papa Emeritus, como Papa Bergol, como Juan Pablo II, como Ratzinger, como el papa que quieran. Pero la mandan a @Vorterix y ahí vamos a empezar a elegir quienes van a ir el viernes a River Plate a conocer a los integrantes de esta banda. Insisto, tienen que tener entrada para el show. No estamos regalando una entrada. Aquellos que tengan la entrada pueden participar. Si no tenés entrada, no podés ingresar al estadio. Esto es claro. Te digo que es un fotón, ¿eh? Hablando en serio, ¿te sacás una foto con estos chicos? Sí, está bueno. Está bueno. Estuve viendo fotos del Rock in Rio de la presentación de Ghost y garpa mucho para la foto. Está bien que ya tocaron de noche. Acá te complica eso. Un poquito. 18:30 es el horario. 18:30, aparentemente va a tocar. Ya de noche, ¿a qué hora? 18:50 de noche. Sí, va a terminar de noche el show de. Seguramente el show de Ghost. Después estará tocando Slayer y después Iron Maiden viene a presentar el Maiden England Tour en la cancha de River. Campo agotado, platea baja y media agotada, solo queda platea alta y queda la cabecera Almirante Brown, hoy llamada Sibori. Cabezón. Este tema la rompe mal, ¿eh? Mal. Este tiene que andar en River, ¿no? Yo sé. A ver. Esta es la presentación de Ghost en Rock in Rio. ¿Qué escena tienen los tipos? ¿Eh? ¿Qué? El traje es increíble. La gente está como pasmada. Sí, el ojito blanco a la Marilyn Manson. A ver. Está el coro grabado, pero sí. Suena muy atrás. Sí, hay una pista ahí. ¿Sabes que eso es parecido, bueno? Bueno, me falta Napia. Sí, me falta Napia. Un poco de plastilina. batero, ¿eh? Anda bien. Recién había alguien aquí que preguntaba, Nico, dice, ¿cómo va a ser lo del meet and greet con Ghost? Por favor, díganme cómo va a ser, te lo estamos diciendo ahora. Tenés sí. que mandar una foto caracterizado como Papa Emeritus, como Bergoglio, como cualquier papa que te guste, si tenés un favorito. Paparazzo. No. Si tenés una camiseta de tigre, sí. No, no, pavadas no. Por bueno, favor. Pavadas no. Te lo pido. No, pavadas no. Ya bueno, con cara de papa estamos bien. No sé si lo dijiste, Gallo, pero damos tiempo hasta el jueves. O sea, de hoy hasta el jueves, sí. El jueves hacemos la elección. Sí, sí, sí. El jueves vamos a estar haciendo la elección porque, obviamente, el show es el viernes. El viernes vamos a estar transmitiendo desde River. Tanto tenemos malas noticias como Doble o Nada va a estar en River Plate contándote todo lo que pasa en la previa de Iron Maiden. El show no se va a transmitir, lamentablemente, pero ahí vamos a estar una vez más contándote todo lo que pasa desde que llega el primer camión con cosas, porque el jueves River juega en esa cancha. Vos sabés que se estuvo analizando de cambiar la sede del partido. Durísimo porque, partido con La Loja. Sí. Temían que no se llegara a armar el escenario por las grandes dimensiones que tiene el escenario de Iron Maiden, pero los ingleses dijeron, ¿sabes qué? Llegábamos, papi, ¿sabes cuántos escenarios armamos? Dame el estadio a las 6 de la mañana, si querés. Van a armar un poco antes del partido, a partir de la tarde del día jueves van a cortar, porque está el ingreso de la gente para el partido y toda la logística del partido, y después de terminar el partido, cuando se va el último hincha, empiezan a armar otra vez el escenario. Nosotros el viernes vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana. Contaremos malas noticias, después vendremos nosotros. Ustedes ya le mojaron la cancha a San Lorenzo. Que ahora capaz que a La Loja, si se pone duro, le meten cables, una guitarra en el medio de la cancha, cualquier... El bajo de Harris adentro del arco, claro. Un Eddie que aparezca así atrás de Barovero. Tramposos. ¿Sí? ¿Sí sirve para ganar? ¿Viste? Es válido. Así sos, paladar negro. Obvio, qué duda te cabe. Ghost, entonces, manden sus fotos caracterizados como Papa Emeritus o lo que quieran, arroba Vorterix, tienen tiempo hasta el jueves, y a partir de ahí vamos a elegir quiénes van a ser los ganadores de los 4 Meet and Greets. Tienen que tener entrada, tienen que tener entrada. Si no, ni te disfraces. Si no, megamenchi, ¿eh? Algo así como lo que estamos viendo en Vorterix.com. Si te disfrazás así, lo tenés asegurado prácticamente. Hay buena producción ahí. Subís al escenario si te disfrazás así, sí. Directamente. Y haces los coros. Vamos a repasar... ¿Qué? Sí, decime. Qué lindo tema esto. Parece una especie de vals, ¿no? Sí, una polka. Sí. Están completamente locos estos pibes. Eso va a ser el viernes, 18:30, va a estar tocando Ghost, después vendrá Slayer y finalmente Iron Maiden en River. Pero ahora vamos a repasar un poquito lo que ocurría en Rock in Rio este fin de semana. Ayer nos quedaban colgados un par de temas. Primero vamos a ver a Muse haciendo dos temas, Hysteria y Panic Station. Tengo ganas de ver a Muse otra vez, ¿eh? Lo vi hace pero poquito en Nashville y la verdad que fue un gran show. Y después vamos a ver a Nickelback, que estuvo tocando el mismo día que Bon Jovi, con el tema When We Stand Together.

El viernes 4 de octubre llega a Vorterix Bad Dreams más Ángel Mann interpretando a Genesis. Un homenaje repasando la extensa carrera de una de las bandas fundamentales del rock mundial. Viernes 4 de octubre, 20 horas, Teatro Vorterix. Federico Lacroze y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir. Y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. El 28 de septiembre no hay excusas. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Alice in Chains, por primera vez en Argentina. 28 de septiembre, Luna Park. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición septiembre. Viajes en playas exóticas, templos milenarios y buena vida en Vietnam, Tailandia y Camboya. Tips de viajeros. Tres argentinos nos dan consejos para que armes tu viaje en pareja, con amigos o para surfear. Además, California, cool y gourmet. Disfruta de un recorrido gastronómico. Dublín, entre letras y brindis. Sentate a leer tomando una pinta de cerveza. Ushuaia, primavera sobre esquíes. Aprovecha las 7 mini guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y llévate un 20% de descuento y unas gafas de sol OptiPrix de regalo. Promoción válida del 1 de 9 de 2013 al 30 de 9 de 2013 o hasta agotar stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiPrix Z primero. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Ruedan por rutas llenas de psicodelia. Pistolero del amor. Entradas en venta en la boletería y por tuentrada.com. Presentación de Magia, Amor, Locura, Animal. Su nuevo disco. Miércoles 2 de octubre, 21 horas. Bicicletas en la Trastienda Club. Fin de espacio publicitario. Estaba repasando las tarjetas que vienen dentro del disco Frente a Frente de Carajo que salió hoy y agradezco que me lo hayan enviado. Y hace tiempo que no recuerdo una edición de esta calidad en el rock argentino. La verdad que es un trabajo muy interesante que han hecho a nivel de diseño, de producción. Tiene una tarjeta por tema, son 16 canciones, dos discos y cada tarjeta que está recortada con una forma especial representa de algún modo a cada canción. Atrás están las letras y después hay una tarjeta que tiene una foto que hice yo para el arte de tapa, que bueno, más allá de eso es una gran edición del disco de Carajo Frente a Frente. Salió hoy estuvieron en Tenemos Malas Noticias charlando con Mario, contando un poco cómo fue todo el proceso de creación de este disco, que tiene una sorpresa en la tapa. Si ustedes lo miran, dice Carajo Frente a Frente en blanco y negro, pero la tapa es troquelada. Y si quitan ese troquel, hay una sorpresa abajo que no la voy a develar, así aquel que compra el disco físico o algo que recomiendo, lo puede disfrutar y descubrir solo. Carajo va a estar haciendo una gira de promoción y firma de discos y venta de discos, que arranca mañana el miércoles 25 de septiembre en el Roxy aquí de Capital. El jueves van a estar en el Café de la Flor en Rosario, el viernes 27 de septiembre en Locuras de Córdoba y el sábado 28 de septiembre en Otra Vida, Mendoza. Ahí van a poder encontrarse con los tres integrantes de Carajo, charlar un rato, comprar el disco a un precio promocional y pedirle, obviamente, que lo firmen, si eso es lo que quieren, sacarse una foto por ahí también. Y después van a arrancar una gira ya presentando el disco musicalmente. Será el 10 de octubre en N8 Estudio en Mendoza. También lo harán el viernes 11 de octubre en Mendoza, en el mismo lugar. El sábado 12 en Hugo Espectáculo San Juan. El domingo 13 en La Rioja. El 14 de octubre en el Estudio Spinetta aquí en Vorterix. El sábado 2 de noviembre en el Teatro Vorterix. El sábado 9 y 16 de noviembre será el turno del Teatro Flores. El 5 de diciembre en San Luis. El 6 de diciembre en Río Cuarto. El 7 de diciembre en Córdoba Capital. El 12 de diciembre en Marco Juárez, Córdoba. El 2 de noviembre en Paraná. Y el 14 de diciembre en Willie Dixon, Rosario, cerrando la gira de presentación de Frente a Frente. Van a tener una agenda bastante agitada. Si quieren hacerse el disco a un precio un poco más barato de lo que va a costar en las disquerías, tienen la opción de mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en el Roxy Capital. Vale la pena comprarlo, ¿eh? Es una muy buena edición. Dos discos. Muy buen arte de tapa. Todo blanco y negro, salvo algo de color que hay en las tarjetas. Realmente creo que es un disco para tenerlo en la mano mientras lo escuchás, ir descubriendo el arte, analizándolo, estudiándolo, leer las letras. Lo fuimos descubriendo aquí en Vorterix durante 16 días, presentando un tema por día. Y bienvenidas estas ediciones de una banda nacional que decide apostar por el arte, por hacer algo diferente, por tratar de dar algo más con el trabajo, no solo entregar un disco y una pequeña laminita, sino pensar todo un concepto, desde la música hasta el arte, hasta el diseño, hasta lo que vendrá después, presentándolo en vivo seguramente, en los videos como conocimos Shock. Creo que está bueno que una banda piense así y que se la juegue cuando supuestamente nadie compra música. Y digo supuestamente porque hay gente que todavía apuesta y lo hace y se compra el físico porque cree que vale la pena. Que una banda decida ir por este camino no pasa siempre y siempre es para celebrar y, en, si sos fanático, agradecer. Vamos a escuchar uno de los temas nuevos de Carajo, en este caso el que abre el disco 2, se llama Tracción a Sangre. Carajo, en vivo, en doble o nada, desde Frente a Frente, Tracción a Sangre.

¿En cuartito de hora o cuarto largo? No, un cuarto largo de hora, una media hora. En el palo de ella, bien, bien. Reconocida por los oyentes, querida, muy querida. No es el... En un momento, cuando estaba en otra emisora, no donde ocurre esta anécdota, incomprobable, tenía un personaje al aire que interactuaba con ella, que fue muy conocido. ¿Personaje de carne y hueso? No, o sea... No, pero sí, digamos. No, pero sí. Sí, pero no. No, pero sí, pero sí, pero no, pero más o menos, pero quizás. La cuestión es que ella tenía una virtud terrible, aparte de la voz, que era muy bonita. ¿Era muy bonita ella o no, o la voz? No, la voz era muy bonita. ¿Cuál era su otra virtud? Me incita a decírtelo pará, así de una pará, que no te gusta a vos. Esperá, antes de eso. Sí. Trabajaba la mañana, ¿no? En su momento de gloria. En su momento de gloria, sí. En el momento este de que se retiraba casi con el inicio del día siguiente. Con el arranque del nuevo día. Ah, había pasado a la noche, mirá vos. Sí. ¿Y su nombre al aire, su nombre era su nombre? No. ¿Tenía un apodo? Dos. Creo que ya sé. Todavía no te conté el atributo. No, por eso. Ok, dame el atributo, ¿eh? Muy bueno, dicho por ella, ¿eh? Ah, se golpeaba el pecho y decía, yo soy esto. Yo te hago los mejores petes del mundo. No. ¿Pero a quién se lo decía? A quien quiera. Entraba por acá, por ejemplo, a la puerta y decía, hola, ¿cómo le va? ¿Me llamo tal? ¿Te No, ¿te hago una le agradezco, señora. Bueno, agradezco. Entonces no dudes de lo que te cuento, ¿eh? Yo hago los mejores. ¿En serio? Y no va que... Se acababa el turno y en ese momento, bueno, después también, ya no... El turno del aire. Sí, del aire, no se podía fumar adentro. Entonces salía a fumar a la calle y pasaban los chicos del camión de basura. Sí. Y les decía, ¿nos encontramos después? ¿A dónde, señora? Después a las 12, yo te doy unos manguitos y aparte te... ¿Y para qué le damos unos manguitos? Para que el tipo acepte. ¿Tan fuera era? No, a ver... Bajó mucho de peso y mejoró bastante, mejoró mucho. Acá están tirando nombres en cosas, no, pero no son. Igual no hay que tirar. Mirta Legrand, no, están diciendo no es Mirta. Estamos hablando de Radio FM, señor. No, es joven. No me gustó ese sonido. No me gustó, innecesario. Innecesario. ¿Y entonces los barrenderos agarraban? Sí. ¿Y el productor? ¿Y cuánto pagaba por el pie? 20, 30. Pesitos. Poquito. Era como para que te tomes una gaseosa. Después. Claro. Que te refresques un cachito. Lindo. ¿O no? ¿No te gustó? ¿Listo? ¿No te gustó? No, me gustó. Estoy sorprendido. Me llama la atención que lo digas así, que lo diga en cualquier ámbito. Bueno. Salir a la calle, si sabes qué hago yo, sabes cuál es mi virtud. ¿Qué? ¿Presentar temas de Queen? No. No. Vos, por ejemplo, en cualquier ámbito, ¿no? Si yo saco muy buenas fotos. Sí. ¿Y entonces cuál es lo que tiene de malo? No, está bien, pero bueno, una cosa pertenece al ámbito público y otra. ¿Es un atributo tuyo sacar buenas fotos? Sí. Excelente. ¿Lo aprovechás? Sí. Listo, ella también. Pero ella no sacaba un rédito económico. Sí. No, económico no, ¿qué tiene que ver? Pero. No, el aprovechar no es solo económico. Lo hacía por placer nomás. Obvio. Vos viste que dicen que las locutoras son en general. Nunca me pasó, la verdad. A mí tampoco. No. Estás en cámara, Realizar. Adiós. Se timbran los agujeritos. Los dejamos con Chubanot. ¿En serio? Sí. Bueno, te voy a preguntar esto y vamos a un tema antes de la nota con Chubanot. Sí. ¿Fanítelo Petirán? ¿Eh? ¿A Fanítelo Petirán? Era muy chiquito. Era muy chiquitito. Tenía un pilincito diminuto. Por eso hablaba así de finito. No creo, a mí no me tocó. Listo, ya sé quién es. Entonces vamos a escuchar a Linkin Park, Given Up. nada. In questa notte fantastica. 5:15 de la tarde en Doble o Nada, estamos en vivo, estamos con Giovanotti. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por invitarme aquí. No, por favor, un gusto para nosotros. También recién estábamos hablando fuera del aire que venís de Brasil, estuviste tocando en Rock in Rio y en San Pablo. Rock in Rio en San Pablo, ayer en San Pablo y antes Rock in Rio, ¿no? Fue la primera vez que toqué en Brasil. No, es verdad, ahora que pienso, es la primera vez que toco en Buenos Aires también. También. Muchas veces llegué en Buenos Aires visitando, haciendo promoción en los 90, cuando las casas discográficas tenían dinero, ¿no? Claro. Cuando te pagaban solo para ir a hablar. Sí, sí, no, te pagaban solo para. Cuando tenía la casa discográfica, eran casas discográficas, ¿no? Claro. Era un periodo muy, muy, muy bueno. Pero ahora es bueno lo mismo. Nunca toqué en Argentina. Una vez. Creo que una vez en un festival en Mar del Plata, Mar del Plata, 95. ¿Y cuando viste ese mar helado, qué te pasó? Dijiste, esto no es mar. No, me gusta el océano, es un otro mar, ¿no? Pero en Italia tienen un mar verdadero. Mediterráneo. En Italia es un mar materno, ¿no? Es un mar que te acaresa, ¿no? Aquí es un mar que te lucha, es una lucha. Es brava palos acá. Es fuerte, sí. Es diferente, ¿no? Sí. Es una. Pero me gusta Argentina. Y reconozco cosas de mi vida aquí, ¿no? Está mucha Italia en esta ciudad. Parece mucho Roma. Porque el argentino tiene esa el desorden, fantasía de que mayormente es italiano y algo de españoles también, pero el italiano lo ves. Me reconozco muchísimo aquí. Me parece Roma de cuando era niño, ¿no? Ma no porque eso no habla muy bien de nosotros. No, te explico por qué. Porque lo que subió es que cuando tenía 18 años empezarse muy famoso en mi país. Uh-huh. Por eso no tengo más la sensación de caminar en la calle mirando sin ser mirado, ¿no? Uh-huh. Y aquí descubro nuevamente esta sensación con la misma escenografía, más o menos, ¿no? Me parece de ser en Roma como si no soy ninguno, ¿no? Okay. Está bueno. Es nuevo, ¿no? Es una sensación que frecuento con gusto. Claro. Bueno, no tenemos el Foro Itálico, pero tenemos la cancha River, que es parecida. Más o menos. No, yo toqué el Foro Itálico en junio. ¿Y? ¿Bien? ¿Una buena experiencia? 65.000 personas, fue muy bueno, sí, fantástico. ¿Y qué te pasa cuando tocas en tu país para 65.000 personas y después tocas acá en Argentina para 65? No, dos teatros fuertes en el seno, estamos hablando de 3.000 personas, es una cantidad muy buena. Muy feliz de encontrarla. ¿Pero te adaptás al cambio de la cantidad de gente que tenés adelante? Sí, porque yo soy lo mismo, ¿no? No es que si hablo con más gente, yo soy más grande. Siempre la misma misura tengo, ¿no? De vida, ¿verdad? Si yo toco en frente a poca gente o mucha gente, me empeño con la misma energía, voy siempre buscando por una relación con el público, con la gente que tengo de frente, voy buscando por una línea narrativa de mi espectáculo. Sí, tendría la posibilidad de mirar mi concierto es una cosa muy fuerte, ¿no? La gente le gusta mucho, generalmente, ¿no? Hasta ahora tocamos madera, ¿no? ¿Y la experiencia de Rock in Rio cómo fue? Porque recién nos contaba fuera de aire que tocaste temprano. Temprano, a las 3 de la tarde, ve por internet son los escenarios principales de noche, generalmente cuando es todo gigante y considera que yo no soy ninguno yo en Brasil, ¿no? Me conocen como una figura exótica, ¿no? Un poquito como nosotros conocemos los brasileros, ¿no? Claro. O muchos argentinos, ¿no? Están argentinos que llenan los estadios y en Italia son totalmente desconocidos, ¿no? Está el destino de la música que no habla inglés, ¿no? Claro. En general. Que es más complicado, ¿no? La música que tiene una importancia en las palabras, en la comunicación directa. Y no, el Rock in Rio fue una buena experiencia también por el encuentro con esta banda, esa orquesta de brasilera llamada Orquesta Imperial, que es una big band de samba tradicional con músico muy bueno. Por eso yo salió en un escenario que era un escenario de colaboraciones. Yo he hecho una colaboración con ellos, con Orquesta Imperial. La banda del hijo de Caetano Veloso, es muy, muy buena, es una muy, muy buena, altísima calidad musical. Y fue fuerte, la gente se divirtió mucho. Y la cosa buena es que toquemos a las 3 de la tarde, pero el día después, en la prensa, estábamos en primera página. Eso significa que los periodistas que miraron notaron la diferencia, ¿no? Una cosa que estaba. Le gustó, le llamó la atención. Le gustó. Fue el único, ¿no? No por vantarme, ¿no? Se dice vantarme. Cuando uno. Agrandar. Sí. Agrandar, no, no para agrandar, pero la verdad. Fue el único que tenía óptimo. ¿Y cómo ensayaste eso? Bon Jovi tenía bueno. ¿Y vos? No, te lo digo. Óptimo. Ótimo en portugués. ¿Y cómo fue el ensayo de eso? ¿Con cuánto tiempo? Dos días, dos noches. Dos días y 2 meses de emails. Hablando, ¿qué vamos a hacer? Pero el email no valía nada cuando se cambiamos todo y fue muy bueno. 28 personas en el escenario. Sí, fantástico. Ahí, digamos, lo que habla es la música. Te vas entendiendo a medida que van tocando y se van mirando. La música es increíble, ¿no? Parece una cosa banal, ¿se entiende? Uh-huh. Banal. Sí. Pero la música es el verdadero lenguaje universal, ¿no? Si se tocamos juntos, la música es una manera de comunicar increíble entre músicos, ¿no? Claro. ¿Y eso crees que a vos te ayudó? Porque, digo, no cantás en inglés, o por lo menos en tus comienzos no cantabas en inglés. El italiano no es un idioma que haya ganado musicalmente el mundo, si bien hay cantantes italianos muy famosos, pero generalmente el rock y el pop van en inglés. En inglés. Un poco en español. Un poquito, ¿no? Un poco en español, mucho en español. Siempre sí, más. Ahora, siempre, digamos, sigue más. Creciendo, digamos, pero como el idioma tradicional es para esta música. El paradoxo es que el italiano es el lenguaje de la música, ¿no? Piano, claro. Forte. Moderato, andante, todas palabras italianas, ¿no? Increíble. Pero en el 800, claro. El 700, 600. Alegro, ma non troppo. No sí, existía sí. El email. Sí, lo sé que Condoleezza Rice, ¿se recuerda Condoleezza sí. Rice? Se llama Condoleezza porque el padre era un loco por la ópera y leyó con dulcezza. Claro. Pero ha hecho un error. Y cuando depositó el nombre de su hija, Condoleezza. Bueno. Es una historia que lo leí yo en esta curiosidad. No sabía eso. Condoleezza Rice trabajaba en el gobierno de Bush. Sí, era el exterior, ¿no? El ministro como el canciller, digamos, ocupaba ese lugar. Exactamente. Un personaje bastante polémico, por cierto. Pero bueno, entonces, para vos el italiano nunca fue una barrera para cantar. Cuando saliste de Italia. Es una barrera. Cuando, especialmente en los Estados Unidos, es una barrera porque en este lugar, en los Estados Unidos, la gente no está acostumbrada, ¿no? A no escuchar cosas a escuchar el italiano que no es puramente melódico. Cuando hablan italiano, ellos necesitan que tú haces esa cosa así, claro, ¿no? Si no lo hacen, habla italiano, se preguntan qué está subiendo, ¿no? Tiene el estereotipo, digamos, ese. Tiene un estereotipo que es muy bueno, es un grande estereotipo que agradezco, es muy grande. Pero eso es. Pero yo vivo en l'italiano. L'italiano es un lugar más que una lengua l'idioma es un lugar donde tú vives, ¿no? Es muy difícil por un autor de palabras de renunciar a esta familiaridad que tienes con los espacios de tu lengua, ¿no? De la fineza, ¿no? Porque cada lenguaje es un mundo, es un universo, ¿no? Las palabras son maravillosas. No podrías componer en otro idioma. Me gustaría mucho, ¿verdad? Me gustaría mucho, no sé si no podría. Es difícil pensar en otro idioma, esa es la cosa. Es difícil pensar en otro idioma. Me gustaría mucho componer en otro idioma. El mi primer disco, cuando era un disc jockey en el 87, estoy hablando, era en inglés. Pero era un inglés. Era el lenguaje del hip hop. Era como un cut up, ¿no? Un cut and paste. Sí, un cortar y pegar. Exactamente, de inglés, no era un verdadero inglés, era como un idioma internacional. Me gustaría escribir, me gusta el español mucho, me gusta el castellano, naturalmente. Uh-huh. El inglés también. Ahora me preguntaron, una etiqueta americana de Norteamérica me preguntó de intentar realizar un disco en inglés. Y mi idea es de escribirlo yo, ajá, no de hacerme ayudar, claro, de un traductor, no, pero de trabajar. Será una locura porque yo hablo inglés muy malo. Hay que hacer un curso. Podría ser interesante, no, claro, porque algunas veces me consuelo pensando que Lolita de Nabokov, una de las más importantes novelas del siglo pasado, fue escrita de Nabokov, que no hablaba inglés. Era ruso, se dice, ruso, y lo escribió en un inglés, pero no hablaba muy bien inglés. Claro. Esto me consuela, ¿no? Claro, vos lo escribís y de última, si el otro te quiere entender, que va, que haga un esfuerzo. Puede tener una cosa, ¿no? Una idea. Cuando tú escribes una lengua que no es tuya, es como si tú la inventas nuevamente, ¿no? Terminas teniendo un estilo propio. Podría ser así, ¿no? Podría ser. No sé, es una esperanza. Está bien, es un punto de partida. Es un punto de partida. Vos hace muchos años que vivís de la música, que estás de gira por todo el mundo. ¿Le seguís encontrando algo lindo a salir de gira? ¿No? ¿O llega un momento que ya viaje, llegar, prueba de sonido, nota, te termina fastidiando? No, fastidiando nunca. Fascinando nunca. Algunas veces yo tengo dos vidas, ¿no? Está mi vida en Italia, que es una vida muy con una grande popularidad. Por eso no necesito explicar más quién yo soy, ¿no? Qué música hago. Claro. Después está la otra vida, donde voy a Portland, Oregon, y me preguntan quién es tú, qué música hace. Pero no soy un niño, ¿no? Cuando eres un niño, tiene 20 años, es bueno, es lindo, ¿no? Cuando tiene 46... Ya no tenés ganas. Es un poquito aburrido. Pero ese es mi trabajo, por esto voy a buscar por entusiasmo, ¿no? Para hacerlo. Porque pienso que al final lo que me gustaría es siempre de poner mi música enfrente al más grande número de gente que puedo, ¿no? Esto es la ambición de rock and roll en general, ¿no? Obvio. Es la misma cosa que en una entrevista decía Mick Jagger, ¿no? En los 60. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es tocar enfrente a más gente que pueda. Claro. Bueno, lo consiguió. Sí, pero gracias. También. Un poquito. Llenaste el Foro Itálico, no es poco. Sí, no, esto año en Italia fue una locura, maravilloso. Hemos hecho San Siro dos veces. Hemos hecho el Olímpico de Roma, Napoli, Palermo, Torino, Padova, Bologna, Firenze, sold out en todos los estadios de fútbol. ¿Y por qué crees que pasó ahora? ¿Cómo? ¿Por qué crees que pasó ahora, este año? Porque son muchos años, porque son 25 años de carrera y celebramos esta cosa con una grande gira, haciendo todas las canciones de más grande éxito de todos estos años. Fue un momento muy bueno, pero nunca fue, estaba un momento de altos y bajos, ¿no? En mi carrera, pero no mucho. En Italia siempre tenía una buena relación con la gente, una relación muy muy auténtica, ¿no? Es como si yo crecido enfrente al público, porque como te decía antes, empecé a mi primer álbum tenía 18 años, ¿no? Claro. ¿Y el público tuyo creció con vos o hay público más joven que te Afortunadamente, se dice afortunadamente, está un público muy vario. Se renovó. Está la gente de mi edad, está las abuelas también, y está mucha gente joven. Porque mis últimos álbum son muy... Me interesa mucho tener un contacto con nueva sonoridad. Soy siempre muy, muy... Sí, tengo siempre una hambre de escuchar lo que está subiendo en la música, ¿no? Me gusta enamorarme de la novedad, soy un disc jockey, ¿no? Mi alma es un alma de disc jockey, no me interesa, soy siempre muy interesado a lo que está subiendo en la música. ¿Y lo vas incorporando a tu música? ¿Eso que vas escuchando, que te llama la atención? Sí, ahora me gusta siempre, en los últimos años la electrónica es una fuente fuerte de inspiración y también me gusta... el songwriting, ¿no? Al final la cosa que más me interesa ahora es la composición de la canción. La canción es pop. el tema pop, esos 3 minutos y 15 segundos de magia, ¿no? Que es siempre el aspecto más interesante de mi trabajo. Están otros aspectos interesantes, los arranglos, las jam session, todo lo que puede hacer, especialmente cuando tocamos live, está muy la atmósfera de jam session. Eso es muy divertido. Pero después, la cosa que más me interesa es la escritura, el buscar la canción perfecta, ¿no? Esta cosa de 3 minutos. Esta noche me gustaría cantar una canción de Buenos Aires, Argentina, que considero un ejemplo, ¿no?, de canción perfecta, que es Muchacha Ojos de Papel, ¿no? Yeah. Que esto es el ejemplo de una canción perfecta, ¿no? La perfección en un tema, en 3 minutos y 20 segundos, que es un modelo de perfección, como la Mona Lisa, ¿no? O como esta cosa. Buscar este tipo inmejorable de composición inmejorable, ¿no? Y mágica, ¿no? Inmejorable, pero pobre. Inmejorable, ma pobre. No inmejorable porque es rica, ¿no? Claro. Es como un amor. Es inmejorable. Y esta parte de mi trabajo es la más interesante, siempre la más interesante. ¿Tu banda es italiana? Mi banda, ahora tengo 3 músicos conmigo que son de mi banda italiana, y cuando tocamos en el continente americano, tengo la rítmica de 2 amigos que viven en Nueva York, que son brasileños. Ajá. Por eso es una rítmica bastante virada verso el sonido latino. Pero tengo electrónica, es muy, muy de impacto el concierto. Esta es la canción. ¿Cuándo la conociste esta canción? 10 años atrás, escuchando. Eso es un capolavoro. ¿Y cómo? ¿Pero buscando por internet o alguien te la pasó? Buscando por cuando llegué en Argentina, o comprando discos, preguntando quién es el qué son los grandes argentinos. Uh-huh. Porque nosotros en Italia conocemos el tango de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Los cantantes melódicos, por ahí. Eso, ¿no? Conocemos más o menos el tango, es la grande tradición argentina fuera de la Argentina, ¿no? Claro. Pero descubrió algunos años atrás este fenómeno del rock argentino, ¿no? Que es único al mundo, ¿verdad? Es un fenómeno nacional muy, muy, muy importante, ¿no? Para vosotros, claramente. En el mundo no se conoce, uh-huh. Especialmente en Italia, ninguno conoce el rock argentino. Y aparte los técnicos, la gente que trabaja en la música, como yo. Y descubrí esa canción, ese artista, ¿no? Spinetta, que murió el año pasado, ¿verdad? ¿No? Sí, 2011. Sí, un autor maravilloso, ¿no? ¿Y maravilloso. Te encontraste con otros artistas también que te gustaron de acá? No, argentino. Soy muy amigo de Jorge Drexler, que es uruguayo, ¿no? Uh-huh. Somos más amigos, hemos trabajado juntos en Italia, ha hecho some adaptaciones de mis canciones en español, yo he hecho adaptaciones de ellos en italiano. Estoy pensando quién es del argentino que conozco en la música personalmente. No me sale nada. No, está bien, no hay problema. No. Acá hay mucha gente que dice que te ha ido a ver a Italia. Otros que dicen que te van a venir a ver hoy mañana, dice: Jova, sos un poeta, un genio, te amamos, nunca dejes de componer. Bien, gracias. Gente que escribe en italiano. Ascolto Lorenzo Jova, e mi ricordo delle bellissime Palermo Italia, e compiudanse via mancate. Mi italiano no es porque, muy bueno. Porque el concierto fueron nel verano, que es tuyo invierno, por eso probablemente están argentinos que llegaron en vacaciones, ¿no? En Italia en ese periodo. Estaban al concierto, puede ser. No sé qué público, no sé quién voy a encontrar esta noche. Soy curioso. Acá hubo 2 temas muy populares de él, si yo no recuerdo. La rap. Sí, Los Melicos del Mundo. De los 90s, ¿no? Sí, cuando hablamos antes, ¿no? Cuando la casa discográfica. Y el otro, ¿cómo era? Yo pienso positivo. Ese. Pienso positivo. Voy a tocar estos. Voy a tocar un poquito de cosas nuevas. Voy a tocar la parte que se baila, la parte más romántica. No tengo un... ¿Cómo se llama la lista? Un set list. No tengo un set list. Ahora voy a hacerla en media. Poneme Serenata Rap, por favor. Sí, Serenata Rap vamos a hacer. Vamos. Buenísimo. Sí, Serenata Rap. La música de alguna cosa de los 90, las hits vamos a hacer. Claro. Y mañana, y hoy me gustaría hacer 2 conciertos bastante diferentes, con cosas diferentes. Esto es el ombelico del mundo, el principio, ¿no? El principio del video, ¿no? Ah, infatti, perché nel disco no está. Sí, sí. Esto era... Era el periodo que este, que esos sonidos funcionaban en el mundo, ¿no? Estaban, sí, aquí, ¿no? Estaban los fabulosos Cadillac, claro, ¿no? Claro, Matador. Matador, que es una grande canción. Malo, ellos me gustan mucho, está... ellos me gustan, los fabulosos, fantásticos. Bueno, estaba viendo recién, chumeando un poco el set que tenés, había jugado un set de percusión grande. Sí, tengo un percusionista brasileiro de Salvador de Bahía, Medianoite, se llama... Lo fuiste a buscar justo, Salvador de Bahía, percusionista, es muy fuerte, puede fallar. Muy bueno, tiene un volumen demasiado alguna vez. Sí, porque alguna vez en los lugares pequeños se siente, se puede escuchar solamente las percusiones. Claro. Es... Afloja un poco. Pero aquí tiene un impianto, un buen impianto, ¿no? Un buen... ¿cómo se llama? Un buen PA. Sí, hay un buen sonido. Sí, así que no va a haber problema. Es un lugar bueno por la música, eso, ¿no? Sí, es un lugar nuevo. Todo el sistema de sonido es completamente nuevo, así que... No. Porque cuando me proponieron de tocar en Buenos Aires, me proponieron un teatro más grande, de hacer un concierto en un lugar más grande. Pero era un lugar, era el Gran Rex, que es más con la gente sentada, ¿no? Pero con la producción que tengo en ese tipo de concierto aquí, prefería tener un local rock and roll, ¿no? Un club de rock and roll donde la gente no está sentada, donde se baila, donde se ve, está la bebida, esa cosa. Porque ese es el tipo de concierto que voy a hacer. Que... ¿Te gusta hacer bailar a la gente? Mucho. Es la cosa que más me gusta. ¿Sí? Bailar y embrazar. Abrazar. Cuando la gente se... ¿cómo se dice cuando se... un beso, cuando se besan. Claro, sí, cuando se besan, durante los conciertos me gusta mucho. Pero... Porque es una cosa que... es buena, ¿no? Es buena. Y hay un tema que cuando vos lo tocas sabés que no falla, que siempre hay alguno que se termina besando con alguien. Sí, sí. ¿Cuál es? A te. Es una canción que... mis canciones románticas son... Son muy, muy utilizadas en Italia para eventos románticos, como casamientos, bodas, me dijeron que la usan también en el momento íntimo, ¿no? Sí, sí. Es una buena noticia para un artista. ¿Y es una canción de amor, digamos, que habla de algo así, o la gente interpretó que era una canción de amor y la usa? No, es una canción de amor. La canción de amor son de amor. De amor que hablan de mi canción romántica son muy románticas y siempre hablan del amor en una manera de la parte linda del amor. No tengo una canción, tengo pocas canciones que hablan de dejarse o de la fin del amor. ¿Eso pasó porque no te dejaron nunca o porque preferís no tocar esos temas? Sufrió poco. La segunda opción, sí, la segunda. Porque es una cuestión de talento, ¿no? Tento siempre de escribir canciones tristes que hablan de amor, pero el resultado nunca me satisfó realmente, ¿no? No te sale. No me sale. Probablemente por una razón personal, ¿no? Porque llego de Toscana, yo, una parte d'Italia donde la poesía d'amor del tradicional si chiama Dolce Stil Novo, è la celebración de la figura femminina, del amor como también experiencia espiritual, no solamente carnal, ¿no? Claro. Porque generalmente para quien compone canciones de amor, esa parte del amor es un recurso muy válido también. No solo las canciones de me fue bien y me terminé casando, sino me dejó, me abandonaste, tengo el corazón roto. No, generalmente, como tú dices, la mayoría de las canciones de amor son canciones de amor que termina. Está destrozado. De amor sí, la mayoría son de amor que termina. Por eso yo andé a buscar un nuevo mercado, ¿no? Que claro. El amor que el no positivo, termina. El optimista. El amor que no termina. Es un mercado, estaba una tienda que ninguno estaba, ¿no? Me gusta este lugar, vamos a tentar ese tipo nuevo de propuesta. Aprovechar. Y cuando escribís una canción de amor que no termina, ¿tu mujer te pregunta si es para ella? No, lo sabe. No lo sabe. No necesita ella lo sabe. No sabe. Necesita preguntarlo. Ese es el acuerdo que hiciste vos, me parece. Ese es el acuerdo. me gusta la idea de hacer retrato siempre de la misma mujer. Es como los pintores, algunos pintores, ¿no? Que en la vida siempre... porque una mujer es toda la mujer. Yo pienso esto. es una cosa, una experiencia que hoy cada mujer es todas las mujeres, está todo en una mujer, está toda, está el mundo, está el mundo, y si trabaja en esta sensación es imposible descansarse. Es un genio. Me mato. No. Forse, puede ser. Puede ser, no es una cosa afirmativa total, pero es una esperanza. Yo vivo de esperanzas, de sueños. Está muy bien. ¿Te gusta el fútbol? Bastante, sí, me gustan los eventos importantes. No soy un tifoso. ¿No? Tifoso, se dice tifoso. Sí, fanático. Sí, un fanático, no soy un fanático. Pero me gusta como cuando l'Italia juega, ¿no? Non cuando, no sigo el campeonato. Ah, poquito, ¿no? Pero sin pasión. Pero no sos hincha de Roma o de Lazio, por ejemplo. Más, soy un poquito de Roma porque soy nacido en Roma, por eso. Y porque tengo mi cumpleaños en el mismo día de Totti. Por ese es un motivo, no es muy sportivo come motivo, però mi compleanno non tiene mucha gente che hace compleanno in mi día, che è 27 settembre, in pochi días. Solo Totti. Dedicale una canzone. Esattamente, sì, ora, la prossima settimana. E chi è più famoso, vos o Totti? In Italia. Ma dipende, io credo per maniera differente, probabilmente io, porque los jugadores de fútbol son muy famosos entre los apasionados de fútbol. No, claro. Lo mismo, pero Totti no canta. Claro. Totti no canta. Y dale tiempo. Sí, es verdad, pero Totti es muy simpático, es un hombre muy bueno. Lo conozco, es un hombre que tiene un grandísimo corazón. Ayuda a mucha gente, y ninguno lo sabe, es una buenísima persona. Bajo perfil. Ed è molto molto molto simpatico, molto simpatico. Ma solo gli italiani sono simpatici, sì, generalmente, no? Giovanotti anche. No, però a parte me, però y entre nosotros los argentinos que muchos jugadores, ¿no? Juegan a fútbol en Italia, ¿no? Uh-huh. Siempre es la parte del calcio que se adapta, como se dice, que vive mejor en Italia, ¿no? Zanetti, ¿no? Por ejemplo, ahora como un italiano, ¿no? Cambiazo, sí. Muchos, mucho tiempo. Muchísimo. Acá hay gente que pregunta si vas a pasar tu cumpleaños acá en Buenos Aires. No, voy a del día after, después del concierto voy. ¿Ya te volvés? Sí, porque... ¿Volvés para Italia o tenés...? No, voy a Nueva York. Ah. A Nueva York un poco, después voy y regreso en Italia, dopo algunos días. Está bien. Para alguien como vos, digamos que en Italia ya consiguió todo a nivel musical, porque tenés una carrera muy extensa y muy exitosa, como contabas recién. ¿Cómo te fijas los objetivos a seguir? O ¿a qué apuntás? Digo, porque en Italia vos está claro que podés armar una gira que te va a ver mucha gente. Y después te queda el resto de Europa, el resto del mundo. ¿A qué apuntas? Yo apunto a hacer música fundamentalmente y a tener placer de hacerlo, placer, sufrimiento, eso es mi objetivo. Uh-huh. Objetivo es de mejorarme como autor. Antes que todo de mejorarme como autor, de mejorarme también como performer. Y la buena noticia es que en los últimos años son todos viejos los performers que tocan el mundo, ¿no? Sí. Muchos, ¿no? Antes no, en los 60 tenían todos 20 años, ¿no? Claro. Y por eso ahora la buena noticia es que se puede adelantarse hasta el final de la vida, siempre tocando, ¿no? Siempre está comprobado. Está comprobado, ¿no? Si tú miras el boss, Bruce Springsteen, ¿no? Tiene 64 años, ¿no? Sí. Mi abuela murió a 64 años. No, era vieja, ¿no? Cuando murió, no es que se preguntaron, no es un joven, ¿no? Pero tiene una energía, un poder, es poderoso, ¿no? En el escenario, fantástico. Sí, mi objetivo es mejorarme, divertirme, colaborar. Descubrir nuevos espacios de expresarme, siempre lo he hecho. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué no? Claro. Y no es común, digo, para alguien que que es una estrella de la música, reconocer en una nota en vivo que tiene cosas por mejorar, que le gustaría escribir mejor. En general es un juego, el de la música, donde los egos son grandes, donde todo el mundo, por lo menos en público, no reconoce errores o resalta sus propias virtudes. Y digo, me resulta agradable que vos digas que tenés cosas por mejorar. Y ¿siempre fuiste humilde, una persona humilde? No, humilde no es la palabra, ¿no? Porque si te piensas uno humilde, humilde es un hombre, el Papa es humilde, ¿no? Sí. Un artista que hace rock and roll, no, humilde no es la palabra. Realista, realista es la palabra. He empezado a hacer este trabajo que no sabía sonar, tocar ningún instrumento. Era un disc jockey, sabía tocar los discos. Uh-huh. Y después una guitarra entró en mi vida, y después la melodía. Mi primera música no tenía melodía, era rap. Me gustaba esta idea de palabra rítmica. Y la melodía, la armonía, el conocimiento de varios músicos. He tocado con músicos importantes, he conocido, tenía el placer de conocer grandes músicos. Y pero por eso, ¿no? ¿Cantar cantabas bien ya o aprendiste a cantar también? Cantando se canta siempre mejor. Antes cada concierto era final. Al final del concierto no tenía voz, claro, era muerto. Te gastabas. Ahora un poquito la puedo manejar. Y me gusta siempre más la melodía, es un campo de que ma nosotros lo descubrió, ¿no? Que al final el DNA no es una broma, ¿no? In nostra cultura la melodía es una parte muy importante de la música, es una parte natural. Nosotros muchos los músicos italianos tienen una familiaridad natural con la melodía, y yo por muchos años lo he refutado, ¿cómo se dice? Rechazaba. Adelantado, ¿no? Esa idea, porque tenía vergüenza, ¿no? Claro. De frecuentar la melodía, porque era un rapero, ¿no? No se puede hablar de melodía, ¿no? No hablar de amor, no hablar de nada de esa cosa, ¿no? Habla solamente de otro, ¿no? Y después cuando el amor entró en mi vida, descubrió esta otra parte que fue. Y me pregunté, ¿pero por qué no? Sí. Serenata Rap, después muchas otras, ¿no? Serenata Rap era un tentativo tímido, ¿no? Uh-huh. Y después Después te fuiste animando más. Animando más, sí. Ahora, probablemente la canción que yo prefiero de mi repertorio son las canciones románticas, porque son más universales. Claro. Porque el amor al final es un tema más universal, ¿no? Pero las otras las tenés que tocar igual. No, a nosotros me divierte mucho tocarlas. La canción rítmica me divierte mucho. Nello escenario me pierdo totalmente en esa canción. Me gusta mucho, sí. Me revitalizo, renazo. Es un nacimiento nuevo todas las veces, ¿no? La música es una medicina increíble, ¿no? Fantástico. Buenísimo. Giovanotti, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Voy a hacer el soundcheck. Buenísimo, vaya. Y gracias. Bueno, nos estaremos viendo hoy y mañana aquí en el Teatro Vorterix. No sé si quedan entradas, ¿sabes? Que me parece que está casi sold out, los dos shows. Ahora, esta noche creo que es sold out, mañana creo que no, pero está para bueno. Mañana hay. Está bueno, mañana hay, pero sí. Bueno, seguramente se agotarán después. Bien. Cuando empiece a correr el boca a boca. Gracias por venir. Gracias a todos. Chao, gracias. Adiós. Giovanotti en vivo en Doble o Nada. Vamos a escuchar Penso en Positivo. Son las 6:45, en un ratito cerramos el duelo de vedettes. Vamos con este clásico de Giovanotti. Antes del Grupo de la Muerte. En vivo en Doble o Nada. Penso Positivo. Yo penso positivo perché son vivo. Yo penso positivo perché son vivo e perché son vivo.

14 de octubre, Estadio Malvinas Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Green Biscuit en Argentina. Bases y condiciones en claroclub.com.ar. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición septiembre, Guía de Inversiones 2013. ¿Cómo hacerte rico? 10 claves para invertir en la Argentina y multiplicar el capital. Además, ranking global, las 100 empresas más innovadoras del mundo. Ranking local, las 20 compañías que más personal contratan. Management, 10 principios para convertir un fracaso en un éxito. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Promoción válida del 1 del 9 de 2013 al 30 del 9 de 2013. Descuento del 25% válido para suscripciones a revista Forbes Argentina. Fin de espacio publicitario. Ahora es turno del desafío Halls. 4 participantes se ganaron un viaje a Europa, llegan a Londres y vuelven de Moscú. Y de lo que pasa en el medio, te vas a enterar ahora. Faltan 5 minutos para que terminemos el programa, pero vamos rápidamente a Berlín con Federico con el desafío Halls. Tenían una misión que le habíamos dado ayer, y era sacarse una foto en un lugar que representara, un lugar sagrado, que representara las frases de los Ramones, Hey Ho, Let's Go y Gabba Gabba Hey. Veremos si han cumplido. ¿Cómo anda, Fede? Todo bien, acá estamos justo en el hotel acá con los chicos, pasándola genial, tomando algo, esperándonos para ver si comiendo algo, para ver si podíamos cumplir con este desafío de los Ramones, que nos costó bastante encontrar el lugar, estuvimos preguntando, caminando y tratando de poder ver si podíamos cumplir este desafío, porque necesitamos la plata para poder seguir el viaje. Ajá. ¿Y lo pudieron conseguir? ¿Creen ustedes? Sí, creemos que lo pudimos lograr. Encontramos ahí el Museo de los Ramones, que es un bar también, que uh-huh. está muy, muy bueno, medio under, así armado, bien punk, donde, bueno, hay fotos, anécdotas, paredes escritas, remeras, discos, vinilos. Ahí estamos viendo algunas bien fotos under, así bien... y algo del video que mandaron. Se ve por sí. la fachada del club. ¿Está bueno por adentro? Sí, no, el bar adentro es terrible. Tiene toda una sillita ahí para tomar algo, los Ramones al palo. Y de fondo, o sea, detrás del negocio hay un museo donde ahí está toda la historia de los Ramones y podés ir. Bueno, y ahora estamos viendo la foto que finalmente se sacaron, la comparativa con la tapa del primer disco de los Ramones. Le pusieron la banda. Y te tengo que decir, desafío logrado, señor. Muy bien, bien. Vamos, vamos, acá los chicos festejan. ¡Vamos! Pueden seguir bebiendo hoy. Pueden comer algo, vamos. Pueden comer caliente. Hoy vamos a comer algo, hoy sí podemos, vamos a salir un ratito con la plata que ganamos, a ver si podemos seguir con este gran viaje que tenemos. Está muy bien, bueno, hicimos lo que pudimos acá y creo que la foto quedó lo mejor que pudimos. Sí, está muy bien. Está muy bien, acá está muy bien. Gracias también al camarógrafo acá, Santi, que el productor Santi, que metió pila, al uruguayo, que también ayudó mucho, que nos está acompañando en el viaje. Así que tratamos de meter pila para ganar el segundo desafío y poder teniendo plata y poder seguir con el viaje y llegar a Moscú. Dale, bueno, ese es el objetivo. Te dejamos porque ya se nos acaba el programa y tenemos algunas cositas que hacer todavía, así que... disfruten este éxito y ya veremos cuál es el próximo desafío que les queda. Prueba superada. Dale, listo, muchas gracias. Abrazo. Chau. Era más difícil esto. Sí, pero lo hicieron. Se ganaron los 50. Así pasó el desafío Halls por Vorterix Rock. Si querés saber más, estate atento a la programación de la radio, que aún hay muchos más desafíos por cumplir. Leonada. Otra vez la música. Siempre, encima te eligen estos temas que son bajón. Después de lo que me dijo Giovanotti de Miratú de Europe, ya no me... emocionado. Ya vamos no a contarlo, me importa nada. Rapidito, ya entregamos al grupo de la muerte, nos les vamos a robar unos minutos. Pero Giovanotti vio, bueno, si me das uno de esos te cierro ya. 20 minutos. Estás repartiendo todo, listo. Entonces te robamos 10. Paquete, ¿eh? Si no lo repartís nosotros, nos amotinamos acá adentro. Perdón, quiero darle un premio consuelo a Guasno. A ver. Porque en realidad va a sonar un solo tema y una sola banda porque nos quedamos sin tiempo. Pero seguiste segundo a 2 votos del primero. ¡Vamos, nene! Gran campaña de la banda alemana. El ganador, Martín. Pará, no me des el guarismo todavía, quiero contar la anécdota de Giovanotti. Le ve el tatuaje y le dice, no, tenés un tatuaje de Europe. Le dice, pero es de verdad, y le pasaba los dedos para ver si se lo podía borrar. Me abrazó. No lo puedo creer. Señor. Es la primera vez que veo un tatuaje de Europe, dijo el chabón. Tano. Y le gustaba Europe. Mira, por supuesto. Y después le mostraste el de Wayne y se murió. Casi se pone a llorar. Directamente. Pero bueno, el que se va a poner a llorar es Guano, porque hoy no sonará Scorpions, quizás mañana. Mañana suena, mañana. Me parece que una victoria tan ajustada por solo 2 votos... Se merece claramente. Se merece. Vos, Gallito, flojo, 32. Andate, payaso. Easy, Manesi. Andate, burro. Manesi, exijo recuento. Funes Mori. Exijo recuento. No, ¿qué recuento? El sistema no falla, así que bueno, ganó. Váyase. Ganó por allá. ¿Cuál elegís? Gracias, del Pepsi Dude Evolution. Ok, nos vamos con eso entonces, Dude y Evolution, Pearl Jam en vivo en el Pepsi. Nosotros regresamos mañana. Recuerden que tienen que mandar @Vorterix durante el horario de doble o nada su foto disfrazado de Papa Emeritus para ganarse el Meet and Greet con Ghost. Lo resolveremos el jueves. Pearl Jam, Dude y Evolution en vivo en el Pepsi. Hasta mañana. De los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.